Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rula Mutarrata del Yermo. Y si nos escuchan medio raro es porque estamos transmitiendo, ¡ja! Transmitiendo en vivo, ¡ajá! Pues porque bueno, estamos grabando a través de internet. Un día de estos vamos a intentar hacer algo en vivo, a ver si nos sale. Apestaremos mucho seguramente, pero no sé. Bueno, o sea, por calidad de transmisión, o sea, técnica, a lo mejor. Esa es mi preocupación, ¿sabes? Sí, es que esa es la bronca. Yo esperaría que por lo menos nuestra, ¿cómo le podría decir? Nuestra forma de hacer el programa, no apestamos tanto. Y espero que los que hayan ido a la plática de Walking Dead auspiciada por Camite en Toy Revolución piensen lo mismo. Todavía no vimos la plática, apenas estamos grabando, de hecho, unos días antes de la plática que tenemos en Toy Revolución. Esperemos que piensen que no apestamos tanto, ¿no, carnal? Sí, no sé cómo haya salido, pero de una vez digo, no estuvo tan mal. Así es, carnal. Pues bueno, pues bienvenidos nuevamente a este episodio del Café Comiquero. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Café Comiquero. Y también pueden descargar nuestros programas en iTunes y en iBooks, ahí pueden encontrarnos. Y desde luego en Facebook publicamos todos los domingos los links para que descarguen el programa, se lo lleven para escucharlo en el camino, a la hora que quieran. Que es lo bonito de que esté grabado, de que ustedes a su ritmo y nos podemos echar 3 horas y no se aburren, ¿verdad, carnal? Qué bueno. De repente sí nos pasamos, pero bueno. Sí, de repente sí nos pasamos un poquito. Pero pues bueno, ¿qué tenemos esta semana, mi hermanejo? ¿Por qué no empiezas tú? ¿Sabes qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos streaming, tenemos Netflix, tenemos Amazon y tenemos esa necesidad de comprar todo lo que huela a cómic, ¿no, carnal? De hecho, sí, bueno. Pues vamos de una vez vamos con ese tema porque como que es el más, ha sido el más recurrente en esta semana, la verdad. Sí. Lo sabemos. Netflix, pues, compró Miller World. Y después Disney dice, bueno, pero yo me voy de Netflix porque quiero poner mi servicio de streaming. Y todos fue de, oh. Y después salió con que Amazon Studios dijo, oigan, yo no tengo vela en este entierro de su telenovela de ustedes dos, Netflix y Disney, pero ¿qué creen? También ya compré un imprint de cómics, que en este caso fue Skybound, de Robert Kirkman. Exactamente, que técnicamente ahí no fue de que Amazon lo comprara, sino que hubo un acuerdo, ¿no? Entre Skybound un contrato para series, yo supongo. Sí, para desarrollar sobre todo series o películas en propiedades de Skybound, que prácticamente casi todas son de Robert Kirkman, que no sean, de hecho hay una como cláusula, ¿no? De que o no es necesariamente cláusula, pero una situación es que, por ejemplo, Kick-Ass o Kingsman Perdón, hablando de Skybound, me estoy confundiendo. ¡Ja! Bueno, por ejemplo, AMC, que tiene The Walking Dead, y en este otro canal, creo que es en Stars, donde está Outcast, ellos siguen con sus derechos, ¿eh? Sí, ellos se los quedan. Ellos siguen con esas series, o sea, no significa que Amazon ahora va a distribuir o va a tener en exclusiva las series de The Walking Dead, no, pero sí van a poder desarrollar cosas como, pues, ojalá y Dios quiera, Invincible, ¿no? Por ejemplo, Super Dinosaur, también, Astounding Wolfman, ¿por qué no? ¿Qué otra? Battle Pope, si quieren algo más sardónico, o sea, hay de tela de dónde cortar, ¿no, carnal? No, exacto. Y también por el lado de Miller World, pues también lo que ya mencionaron es que las series, o más bien las películas que ya están desarrolladas, por ejemplo Kick-Ass, Kingsman, etcétera, difícilmente vamos a ver, por ejemplo, ahora una versión en serie de TV, o sea, o serie de Netflix, de Kick-Ass, porque los derechos están con creo que es Universal, ¿no? O no me acuerdo qué estudio tiene, pero difícilmente va a ser que suceda, más bien hay otras propiedades de Millarworld que esperan ser series, como MPH o MPH, Miles Per Hour, es una de las series de Millarworld, o Superior, o Starlight, o Jupiter's Legacy, o sea, tienen mucho donde cortar. ¿Y por qué les interesa tanto tener ahorita estas fuentes como de inspiración? Pues mi teoría es porque se le está acabando la creatividad a muchos a muchos escritores en Hollywood, ¿no? Y creo que tener una propiedad que ya está desarrollada, que tiene ya una historia trazada, que tiene una base de fans, creo que ayuda bastante, ¿no, carnal? Pues es que más o menos ya la pruebas antes de que tú la desarrolles. Ajá. O sea, cuando un estudio, o sea, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de Netflix y Millarworld, ¿no? Ya tiene, o sea, tienes una especie como de mini estudio de mercado ya hecho. Ya más o menos sabes qué le gusta a ciertos sectores, qué no les gusta a otros. Y es un poquito ya más fácil para el estudio ir desarrollando una propiedad. Por lo menos es lo que yo he escuchado. No sé qué tan cierto sea, por eso pues se me hace pues normal todas estas adquisiciones. Otra de las cosas que he escuchado, que eso ya se me hace un poquito más de entrar como que a la especulación salvaje y estar del lado fatalista, quién sabe, ¿no? Pero también parece, es que también tienen cierto, pues, hay cierta razón en esos argumentos. No nada más pasa con estudios de televisión y estudios de cine, pasa en todos lados. Cuando alguien ve que algo pega, y a sacar copias a lo loco de eso. Y así ha visto en todos los medios de entretenimiento durante toda la historia del mundo moderno. Eso pasó, por ejemplo, en vámonos con los cómics nada más, ¿no? Eso pasó en los años, pues desde 40, 50, 60, etcétera. En los 40, ¿qué era lo que pegaba? Cómics de guerra, y que empezó a sacar Timely Studios, todos los cómics de guerra que se podían. Termina todo ese asunto y como que ya la guerra, ya después fue malvista, ya no rifaba, etcétera. Empezaron a sacar cómics, o sea, jalaron los cómics de romance, que por cierto, Jack Kirby hacía con un seudónimo, pero bueno. Sí, claro, eso pues había que comer. Y entonces que empezó a hacer Timely, que después fue Marvel, sacaron un montón de cómics de romance. En el momento en el que se lanzó la mendiga Sputnik, olvídate, todo era astronautas. Y ahorita están de moda los superhéroes. Están de moda los superhéroes y universos compartidos y universos cinematográficos. Y ven que es un dineral que está ahí metido, todos quieren un poquito de eso. Todos quieren un poquito de eso, incluso propiedades que no tendrían por qué ser universos compartidos, como lo que quiso hacer Universal, ¿no? Su intento chafa de hacer su, su Dark Universe, quieren, ¿no? Después del flop que fue, bueno, ok. Lo pueden volver a intentar. Sí, digo, tienen dinero. Fíjate, por ejemplo, ahorita, y bien lo dices, ¿eh? Todo mundo quiere hacer eso. Fox lo quiso hacer cuando todavía tenían la esperanza de que Fantastic saliera bien. Se había hablado de un crossover X-Men Fantastic Four en la pantalla grande, cosa que no sucedió, porque pues evidentemente, ¿con qué los vas a cruzar, no? pero un universo ya digamos cinematográfico de X-Men es viable, o sea, puedes tener un X-Force, puedes tener Deadpool, puedes tener X-Men y funcionan. Sí, sí, exacto, por ese lado sí. Por eso te digo de sí es como que el lado fatalista del argumento, pero bueno, algo de razón tiene, ¿no? Están de moda, todos quieren algo y pues todos les van a querer entrar. Como muy de moda está el tener su servicio de streaming. Sepas hacerlo o no, ¿eh? Sí, o sea, ¿cómo explicarlo? Como es meterse un poquito más al lado de los dineros y los negocios, ahí le entiendo un poquito más que al arte, pero bueno. Y ahí está un poquito más preocupante porque tendrá unos 5 años, algo así. Había varios artículos de Entertainment Weekly acerca de cómo el modelo de Netflix estaba en ese entonces revolucionando pues la forma en la que veía la televisión las personas. Y recuerdo mucho, los traté de veras de buscarlos, jamás los encontré. O sea, yo creo que son, para andar buscando artículos de hace como 5 o 6 años, pues está canijo, ¿no? Pero bueno. Es difícil, sí. Pero me acuerdo mucho que uno de los argumentos que ponían y que es muy cierto, es que a muy bajo precio tienen una gran cantidad y variedad de contenido para ofrecer, aunque le tocaba poquito a los demás estudios, pues ya con la cantidad de gente que se suscribió en ese entonces a Netflix, pues les convenía. Y ahora como yo lo veo, es que como ven que sí jaló y Netflix pues tiene está creciendo cada vez más, etcétera, y todos quieren un poquito de ese dinero, de ese pastel, están dividiendo ya mucho el pastel. Okay. No tiene nada de malo por sí solo, pero cuando empieza a haber tanta competencia y tanta división de este tipo de mercado, algún va a tener que quebrar. Así de simple, no todas van a sobrevivir. No todas va a jalar, ¿no? Alguien va a acabar siendo el producto ganador. Ahorita Netflix es sin duda el servicio de streaming más popular y el que tiene más demanda, ¿no? Y bueno, es más o menos fácil de pronosticar quiénes van a ser los ganadores. Los ganadores van a ser los que te van a ofrecer más por lo que tú estás pagando. Por ejemplo, desde hace mucho, mucho, mucho, CBS y Warner Channel tienen la idea de hacer su servicio de streaming para sus series. Con perdón de ustedes, pero miren, andar pagando 150, 200 pesos para ver series que son básicamente 2, 3 de superhéroes y como 15 temporadas de Supernatural, pues guácala, no muchas gracias, la verdad. Sí, digo, Fox también ya sacó mucho de su catálogo de Netflix, ¿no? Y también, digo, estaba viendo su servicio de Fox Prime o Fox, el que tienen como por internet, a través, por cierto, de Claro Video. Y pues está The Walking Dead, están algunas películas de X-Men, está algunas que otras series originales de Fox, creo que Cumbia Ninja o una de esas. Pero no creo que sustente tanto el estar pagando 150, 200 pesos solo por ver eso. Es más, en Claro Video, por ejemplo, sí, por ponerte un ejemplo, está Modern Family, temporadas completas, está American Horror Story, y no están en el catálogo de Fox más. Entonces, a ver, ¿qué onda? Sí, yo soy también de esa idea de que no jala andar pagando. Pónganselo a pensar, pagas, no sé, 2, 3 de ese tipo de servicios. Y ya estás pagando cable. Pues ya te sale lo que una renta de cable. Exacto, ahí creo que. Y fíjate que creo que a la larga eso no va a jalar. O sea, porque la razón por la que muchos, yo me incluyo, que no tengo cable y no me interesa tener servicio de cable ahorita, es precisamente porque mucho de lo que veo está en Netflix. Está en un solo servicio que me cuesta menos y está disponible donde lo quiera, a la hora que quiera. Que es otro factor, o sea, el tiempo que le puedes dedicar a sentarte a ver la televisión ya no es como antes, honestamente, al menos no para mí, no tengo tanto tiempo de decir, a tal hora tengo que llegar porque voy a ver esto, la verdad es que no. Entonces, los gustos y los hábitos de la gente están cambiando y eso es un hecho. Hace un par de días más o menos, carnal, iba en el transporte público y de esas de que pones a escuchar conversaciones ajenas porque no te queda de otra. Y una chica estaba hablando por teléfono con alguien y le decía, sí, está muy buena esa temporada, yo ya llevo esa serie, ya llevo 3 temporadas, me faltan 3 más, empieza a verla, pero mientras en lo que empiezas a verla, ve esta otra y así, ya se habla, ya es como muy común el mencionar temporadas y que dedicarte a ver la serie completa. O sea, la forma de consumir televisión, gústele a quien le guste o a quien no, ha cambiado, Sí, totalmente cierto. Y por eso mismo yo creo que te tengas que suscribir a más de un servicio de streaming para satisfacer lo que quieres ver, a la larga no va a ser rentable ni para ti. Y por supuesto, como dices tú, va a haber un perdedor en todo esto, o varios, porque no... No, exacto. Ajá. Exacto, no es más que vaya a cobrar una. Van a cobrar un resto. Pero bueno, el caso es que vienen todas estas series, vienen estos servicios, y yo creo que ahora, pues como fans, lo que nos queda es especular salvajemente, ¿no? De qué quisiéramos ver de todas estas propiedades que sabemos que ya vienen, y cómo serían. O sea, la verdad es que creo que a lo que muchos nos brillan los ojitos es Invincible, pero una serie de televisión o una serie de Netflix de Invincible... pues, o más bien, bueno, de Amazon en este caso, pues sí lo veo complejo, ¿no? Sobre todo por efectos especiales, es una historia muy larga, pero creo que, o sea, hablando de historia, creo que funcionaría como serie, pero creo que sería muy, muy cara, ¿no, carnal? ¿Sabes a mí qué me gustaría ver? En los casos, o sea, tanto de lo que vaya a hacer Disney con su servicio de Me Llevo Mi Balón, o en el caso de Netflix y el Miller World y todo eso y Skyman, ¿sabes a mí qué me gustaría ver? Ajá. Que nos olvidáramos un poquito de lo del universo compartido. Okay. O sea, no quiero ver más Defenders, quiero ver series de calidad. Y eso que Defenders no ha salido, ¿no? Pero es lo que todo el mundo estaba apuntando así como que, ay, mira, espérate tantito que Iron Fist estuvo feo, no importa, viene Defenders, ¿no? Exacto, o sea, no quiero que me hagan no quiero tener que chutarme 3-4 series que sean básicamente un tráiler para ver otra. Es un buen punto, ¿eh? O sea, series unitarias, pero que estén bien contadas, ¿no? Sobre todo porque la verdad es que sé que técnicamente sé ahorita que aventarte el asunto de hacer tu universo compartido en tele es la verdad es que es la apuesta más segura. De que, bueno, o sea, les generas la expectativa a las audiencias y haces que te vean. Sé que es lo más rentable ahorita y parece que es la apuesta más segura. Pero honestamente, viendo cómo salió, que ni la he visto, pero ha sido tanto el desánimo que quedó por Iron Fist, que yo diría mejor, ¿saben qué? Prueben así de a poquito con otras series así solitas, en su bronca, ¿no? A ver qué tal les sale. El caso ya está puesto, American Gods, salió muy bien, está solita, no tiene bronca. Sí, Game of Thrones también, por ejemplo, ¿no? Hasta ahorita, porque ya sabemos, porque ya está saliendo el asunto de George R. Martin está siendo como productor de no sé cuántos spin-offs de esa triste serie, ¿no? Ya, bueno. Es lo que dicen, pero no creo, o no sé si la gente les interesaría ver eso, honestamente, saber, no sé, todo el tema de los Targaryen cuando gobernaban Westeros, ¿no? Que estaría muy padre, pero pues esperarías ver otra vez personajes de Game of Thrones y no los vas a tener, ¿no? Porque eso pasó cientos de años atrás, ¿no? Sería como que, o sea, entrar en ese tema en particular, o sea, es un nicho mucho más reducido de la audiencia tan grande que tienes con Game of Thrones. Exacto, o sea, como que a los muy, muy fans, ¿no? O acabaría pasándolo como el Hobbit. En el caso del Hobbit, ¿no? Que mucha gente le encantaron las películas de Señor de los Anillos, pero cuando ya salieron las del Hobbit, pues querían ver algo muy similar, razón por la cual se extendió un libro que era de poquitas páginas a 3 películas, ¿no? Y le fueron metiendo muchas más cosas, que las acabó volviendo, pues, un masacote de ideas y de y de batallas y cosas por el estilo, que poco nada tenía que ver con el libro, ¿no? Que mira, yo no voy a defender esas películas porque se me hacen malas, pero el que en la tercera, digo, ya me entran otros temas totalmente dispares, ¿no? Pero el que en la tercera película hayan salido esas batallas de la nada, con perdón de todos, pero la verdad es que Tolkien hizo exactamente lo mismo en el Hijo Libro, ¿eh? ¿Batallas de la nada? Sí, saliendo de la nada. La verdad es que las primeras dos tercios del libro, sí, son los enanos y el hobbit ahí haciéndole el cuento con el dragoncito y etcétera. Y al final es de, ah, y hay guerra. Ah, ok, sin broncas. Sí, o sea, de la nada, ¿eh? Bueno, eso sí, pero por ejemplo, tenías que, o sea, como la gente esperaba ver cosas del Señor de los Anillos, pues es meter a Gollum, que sí estaba en el libro, por ejemplo, pero tienes que meter a Saruman y, por ejemplo, a Galadriel. A Legolas. Etcétera. A Legolas, que nada que ver, ¿no? Te creas una historia alterna ahí con Tauriel y el Brad Pitt de los enanos, ¿no? Ándale, claro. O sea, con tal de rellenar, que creo que sí hubo algo así en los libros, ¿no? Algo entre un elfo, una elfa y no sé si era un enano o un humano, pero igual, no recuerdo toda la mitología, pero igual, o sea, un amor prohibido porque eran razas distintas, ¿no? El Hobbit no, No, en relatos de Tolkien, de esos tantos relatos que hay por ahí perdidos, ¿no? Sí, en algún lado del Silmarillion, es como decir el Viejo Testamento. Sí, exacto, o sea, de esas que pasaban como anécdota y que después se han encargado, creo que su hijo, ¿no? Se ha encargado de convertirlos en novelas. Ay, sí, una vez caí y nada más, ¿eh? ¿Esa cuál fue la de los hijos de Urín, no? Exactamente, pero ya está, es la única vez que caí. No lo vuelvo a hacer. Sí, entonces, pero sí, o sea, volviendo a tu punto, creo que tienes razón, creo que es el momento de regresar a eso, ¿no? Series bien hechas, que no, como dices tú, no sean el tráiler para ver lo que sigue, que es como se han sentido, sobre todo, te digo, Iron Fist se sintió así. Así como que, chin, tengo que ver esta porque pues va a estar en Defenders, ¿no? Y también es para no comprometer también tu dinero. O sea, yo lo vería desde ese punto, ¿no? No comprometes el dinero tan rápido de voy a hacer acá mi superuniverso compartido como de 5 series y ahí va la primera. ¿Y qué tal si no jala así de chin? Uy, ahora me amuelo y me le tengo que seguir, ¿no? Ajá, o pierdes cara, ¿no? Así de, pues, ¿qué creen? No jaló ni modo, ¿no? Por eso no se me hace, digo, ahorita pareciera que es la apuesta más segura, pero yo diría, pues mejor no. No sé, es cosa de ver cómo sale el asunto. También hay que considerar que, no sé, ahorita ya como va a haber más servicios de streaming, como hay una guerra ya de streaming, no se pueden dar el lujo de tener 2-3 series malas seguidas. Ya con que haya 2-3 seguiditas, 2-3 tropiezos seguidos, la viabilidad de tu negocio empieza a ir para abajo rápidamente. Ahí hay muchos competidores que quieren esos mismos suscriptores que tú tienes. Sí, sí, cierto. O sea, ahorita, por ejemplo, Amazon, por lo menos en México, con lo de American Gods, tuvo un levantón. Bastante. Mira, en el caso de Amazon es distinto. Y ahí les va, ¿por qué? Amazon Prime Video tiene la gran ventaja de que es un complemento a un servicio que te brinda Amazon, que te vende porquerías, o sea, te vende cosas. Realmente el Amazon Prime Video viene como que, oiga, y aparte tenemos esto, ¿no? Honestamente, de todos los servicios que vayan a salir de streaming, no es mala onda, ese es el que yo mantendría, y no por el Prime Video, ni por error. Sino sí, simplemente tienes todo lo demás que te da Prime, ¿no? Exactamente, porque Amazon es un servicio que ocupo mucho, y me da muy buenas ventajas pagar por esa cosa. Me dan el extra del Amazon Prime Video, por eso pues me lo voy a quedar. Pero que yo haya contratado ese servicio por Prime Video, la verdad es que no para nada. Sí, ¿no? Y que yo sepa, ya no se vende solo, ¿no? Creo que ya es parte de la membresía y se acabó. Digo, no estoy muy seguro, pero al final de cuentas lo que buscan es venderte todo el paquete, ¿no? Te vendo mi servicio de Prime, te vendo el Prime Video, te vendo en Estados Unidos creo que tienen el Kindle Unlimited también ya incluido. O sea, es todo un paquete de servicios que van dentro y fuera de la red. En cambio, en Disney, por ejemplo, pues es eso y se acabó, ¿no? Netflix es eso y se acabó. Disney, vendo mis películas antiguas de Disney y que las que estamos rehaciendo que son lo mismo, pero en discreción viva. Te vendo Star Wars y te vendo Marvel, ¿cómo ves? Y le están apostando muy fuerte a que Marvel va a seguir vendiendo, a que Star Wars va a seguir vendiendo. O sea, no digo que no, pero... O sea, la verdad es que todo tiene un ciclo, ¿eh? Y no es por ser fatalista ni nada, pero... Pues puede llegar un punto en que las películas de Marvel ya no llamen tanto la atención. Se supone aparte que en algún momento de la vida van a acabar. Sí, bueno, por lo menos por fases se supone que es la idea. Y es una realidad, o sea, los actores no se están haciendo jóvenes. No, ni por error. Así que, pues no sé, es un asunto complejo. Ahí habrá que tener mucho cuidado. La recomendación de la mutarrata del yermo para los escuchas como suscriptores es... sean muy juiciosos en qué contratan. Sí, pues sí, exacto. Vean qué les da más por su dinero, qué series tienen, qué cosas quieren ver. Netflix le está apostando a tener sus propios contenidos. Hay algunos que se ven de calidad, otros que no son tanto. Al final, el público es el quien va a decidir el ganador, ¿no, carnal? Y pues como nosotros tenemos pues poquito dinero y no es como que lo más sencillo del mundo andar contratando tantos servicios, nada más cuidado por ahí, no se dejen llevar y pues bueno, a ver qué sale de todo esto. Algo que también se mencionó en la semana, mi hermano, es leí un artículo muy interesante que me compartió mi tocayo Alfredo Villegas, traductor de Camite, que lo posteó ahí en sus redes y dije, está bastante interesante, y ahorita están haciendo eco de él en Comic Book Resources y en otros sitios, que es una posibilidad, y se oye fatalista, pero que creo que tiene muchos puntos en su especulación que son muy válidos, de que Disney, como dueña de Marvel Comics, en algún momento de la vida podría dejar de publicar cómics de Marvel. Y yo dije, caray, ¿cómo? A ver, espérate, pues si eso está en las películas, de eso viven, ¿no? O sea, sí, pero las películas creo que ya tienen... O sea, lo que expone el autor, que no recuerdo ahorita el nombre, se las debo. Lo que expone el autor es que las películas ya tienen como que suficiente reconocimiento y power entre la gente como para sostenerse por sí mismas. Y que de hecho, o sea, como que qué bonito que hay unos cómics por ahí que sostienen esto, pero... Eso no es lo que me da, o sea, yo siendo Disney, eso no es lo que me da de comer, ¿no? Así como que, es como tener el Prime Video en ese sentido, ¿no? Es como que qué bonito que lo tengo, pero las que me dan los millones son las películas. Eso es muy cierto. Y algo que proponían por ahí es que sus personajes de Disney, o sea, los personajes propios de Disney, como el Pato Donald, Pato Aventuras, etcétera, tienen cómics. Lo sabemos, tienen cómics, y algún tiempo Disney tuvo su propia empresa de cómics, pero después dijo, no, me sale más barato, me sale mucho más, mucho mejor el negocio, si yo le doy mi licencia de mis personajes, llámese Mickey Mouse, llámese Donald Duck, etcétera, a otra compañía, que ellos me los hagan, que la gente compre los cómics, y yo no me preocupo por meterme a un negocio que yo ni le entendía bien. Y es lo que, por ahí es lo que están diciendo, que oye, los personajes de Marvel, ahora propiedad de Disney, pues se pueden convertir en franquicias que en algún momento Disney podría decir, pues ya no quiero tener broncas con una editorial, así tu Ike Perlmutter me caes gordo, llégale, ya no quiero, no me interesa tener ese tipo de negocio, pero me interesan los personajes, me interesa que venden mucho y están bonitos. Así que se las voy a dar a otra editorial. Y a ver, ¿quieres hacer cómics de Spider-Man? Haz cómics de Spider-Man. ¿Quieres hacer cómics de X-Men? Haz cómics de X-Men. Yo tengo las películas. Yo tengo la lana. Esa es una posibilidad que podría suceder, Carmen. Sí, es un poco fatalista, pero bueno, hay que considerar que pues ya ha pasado. Es cierto que podría volver a suceder. Y sabes que ya está pasando. Con los Daigues de Archie. Archie Comics va a publicar títulos de Marvel. En ¿cómo formato crees? En formato Digest, que se van a vender ¿en dónde crees? En autoservicios, en lo que le llaman spinner racks, o sea, así como que en los mostradores de tiendas como Oxxos o cosas por el estilo, así en formato de librito, reimpresiones de cómics de Marvel, impresas y distribuidas por Archie Comics. Ay, ok. O sea, eso ya está sucediendo de alguna manera. Disney ahora, ¿te acuerdas que tenían la licencia de Disney en Boom? Pato Aventuras, etcétera. Ahora IDW tiene esa licencia también. Ellos pueden publicar sus propios cómics también en Disney. O sea, podría suceder. Pero eso que lo que podría causar es una revolución en cómo distribuir los cómics. O sea, dicen, oye, espérame, yo quiero hacer cómics. Por ejemplo, Archie Comics, que a la fecha venden un chorro y venden fuera del mercado directo, pues ¿para qué me meto en las broncas del mercado directo? Mejor hago libritos, novelas gráficas chiquitas o lo que sea, y los distribuyo por todos lados, y me brinco esa cadenota que se llama Diamond. Eso es un buen punto. Eso me llamó mucho la atención, de que puede ser una forma de... O sea, muchos decían que podría ser la muerte del cómic, ¿no? De Marvel Comics como tal. Yo creo que no. O sea, los personajes de Marvel ahí van a seguir, los cómics de Marvel van a seguir. Pero podría ser el momento y el formato, o la forma de hacer que el formato cambie, ¿eh, carnal? Sí. No lo había pensado. Ahorita, y mejor ni emito juicios ahorita, pero sí, la verdad es que no lo había pensado. Podría ser. Digo, es un... una probabilidad que se manejó. O sea, obviamente Disney no ha hecho pronunciamientos al respecto, pero lo que es una realidad es que tú y yo lo hemos platicado muchas veces, que el mercado del cómic está muy anquilosado, que hay una dependencia muy fuerte hacia un solo canal de distribución que se llama Diamond, y eso a los grandes jugadores como Disney, que ahorita están viendo los frutos de esas propiedades intelectuales, puede dejar de gustarles, ¿eh? De hecho, yo creo que no les gusta, o sea, creo que nunca les ha gustado. Ajá, sí puede ser. Y es que tiene, mira, si quisieran seguir publicando cómics, pues tendrían la opción, y de hecho tienen la capacidad de hacer pues a la goma con estos, mejor hago mi propio servicio de distribución. Acuérdense que algo más o menos parecido ya también pasó. Cuando fue el asunto de... el Comic Code Authority. Ajá. Cuando se instaló esa cosa, Disney no le entró, ¿eh? ¿Cuándo fue el Comic Code Authority original? ¿A poco? Sí, no, Disney no le entró jamás. De hecho, Disney en sus cómics, no sé si jamás, pero por lo menos mucho tiempo, jamás puso el Comic Code Authority en sus cómics. Y con su justificación, mis estándares son mucho más estrictos que los de esa cosa, no lo pongo. Oye, pero es que nadie te va a comprar. A ver, díganme que no, soy Disney. A ver, sí, exacto. O sea, ¿no van a querer comprar mis cómics del Pato Donald, de Mickey Mouse, etcétera? ¿Neta? ¿No? Que por ahí de los 70s y 80s se vendían, que no manches. Y no tenían en ese entonces el Comic Code Authority, ¿eh? Díganle que no, es Disney. Tan es así que ves que ya desestimaron el Comic Code Authority, o sea, en general, pero la primera de las dos grandes en hacerlo fue Marvel. Sí, exacto. Por eso te digo, sí, o sea, también tendrían la opción de decir, oye, queremos seguir haciendo cómics, pero tu servicio de distribución está muy chafa, Diamond. Mejóralo, y Diamond dice, no, faltaba más, entonces hago el mío. No creo que se vayan por ese camino, porque hacer un sistema de distribución, la verdad es una lata, ¿eh? Yo creo que comprarían uno. Exactamente, comprarían uno y le meten tantito dinero y se acabó. No sé, no, pero honestamente sí suena que les sería mucho más sencillo dejar de hacerlo. ¿Sí? Dejar de publicar cómics, porque pues las películas dejan más. Exacto, ya mejor le dejo el hacer cómics a quien sepa hacer cómics, y con mis bonitos personajes, diviértete chico, haz negocio y dame dinero, ¿no? Sí, también nos estamos viendo muy fatalistas, si pasa, no pasaría pronto. Y no lo vería yo tan malo, ¿eh? O sea, la verdad, no lo vería yo tan malo, porque eso obligaría a muchas cosas a cambiar en el medio del cómic. En formatos, en distribución, en contenidos. Honestamente, por ejemplo, tan solo en la distribución sí tendría que cambiar mucho. Si de repente alguien del tamaño de Disney te dice, oye, ¿sabes qué? Siempre esto de Marvel como que no jala tan bien. Mejor voy a dejar hacer películas y los cómics, pues ahí van a seguir, pero medio al garete. Pero inmediatamente muchos agentes que dependen de que se sigan vendiendo cómics de Marvel van a decir, ay, ¿qué, señor ratón, ¿qué tengo que hacer para que usted siga haciendo cómics? Sí, seguramente. Ajá. ¿Cómo le hacemos, no? ¿Cómo le entramos? ¿Cómo redefinimos este negocio, no? Así de, exacto, así de, ay, si no le gusta, ahí sí hubieran dicho, ¿no? Si no le gustaba el asunto, pues ¿por qué no me dijo antes? Algo podemos hacer. Sí, puede ser una herramienta para que sea el momento de disrupción de la industria del cómic, puede ser. Está por verse, pero no se oye tan descabellado, quizás sí lejano, pero si alguna vez sucede, ¡hey! Lo escucharon aquí en el Café Comiquero. Sí, y como dices, podría no ser exactamente, o sea, podría ser no un apocalipsis, podría nada más ser una revolución. Yo pensaría que sería una revolución, y muy, muy merecida. O sea, creo que el medio del cómic no ha cambiado en, ¿qué? ¿30 años? O sea, se ha cambiado, pero el negocio, sí, ese sí ha cambiado muy, muy poquito. Y sí, como de hecho, así como en 30 años, como en los 80s. Sí, más o menos, desde que fue lo del el mercado directo, que a la fecha sigue vigente. Pero, hey, ¿te acuerdas que Blockbuster decía, jaja, esos de Netflix, ¿qué? O sea, esa idea es una estupidez, ¿siempre van a querer venir a rentar mis películas? Sí, eso sí. Corte, ¿ah? Sí. Nada es para siempre, chicos, pero hay que disfrutarlo, definitivamente, y cuando las cosas cambien, hay que entender por qué cambiaron y qué tiene de bueno ese cambio, ¿no? Sí, hay que ajustarse. Sí, lo que estoy segurísimo, carnal, es que el cómic nunca morirá. Eso lo tengo no, clarísimo. Mira, aparte hay un asunto que aquí les vaya a los exégetas, me gusta, o sea, que los exégetas no nos escuchan, así que no hay bronca, puedo decir lo que se me vi ganando. El cómic no es Marvel. Ajá, exacto. A pesar de lo que algunos youtubers piensan, el cómic no es Marvel, ¿no? Sí, no, así que no, ni es DC, ni es Marvel, ni es Image, ni nada de eso. Pues en su conjunto es muchísimo más grande, ¿no? Así que no hay bronca, no hay problema. El cómic como tal, no, ni por error se va a morir. El negocio de cómo se venden los cómics actualmente en Estados Unidos, bueno, ahí sí probablemente, pero ese ya es otro asunto, ¿no? Exactamente, eso ya es otro boleto. Y el cómo se venden en México va a ser otro boleto todavía, carnal. Sí, es muy cierto. Sí, porque o sea, a ver quién te da la licencia, ¿no? Sí, o sea, ahora, no sé, Camite o Panini o Televisa, ¿con quién se van a ir a pelear, no? es buen punto también, claro. O en una de esas, incluso así de, oye, Camite quiere publicar Spider-Man. Ah, ten Spider-Man. Oye, pero Panini quiere publicar X-Men. Ah, pues ten X-Men, ¿no? ¿Quién ofrece más? O sea, pues, sí, ¿quién ofrece más? Propiedades individuales, ¿no? Pudiera ser. Sí, exacto. O sea, todo eso, yo pienso que son tiempos interesantes. Como muchas veces lo hemos dicho, por tantas cosas que luego vemos en el medio del cómic, son tiempos muy interesantes, carnal. Sí, no sé, y literalmente es, no se asusten, de veras, no se asusten, ustedes tranquilos. Nada más hay que mantenerse al pendiente y esto, o sea, de cómo está cambiando el asunto. Yeah, pero insistimos, no es motivo de pánico. Contrario a lo que les diga mi hermano, no es motivo de pánico. ¿Está en tu pánico? No. No, ahorita no. Mañana, no, tampoco mañana. Aguántenlo tantito. Pero pues sí, así es, mi hermano. Pues fíjate, como que esta semana hemos hablado mucho de eso, ¿no? Del negocio como tal, ¿no? Entre Netflix y Disney y los cómics y... Pero, ¿sabes? Haciendo como que un poquito la reflexión, ¿sabes? Creo que al final de cuentas, ¿quién sale ganando con todo esto? Pues los consumidores, los fans, los lectores, los que ven las series, etcétera. Porque bien que mal, con sus detalles o buscando la forma en dónde, en qué servicio se va a distribuir mejor, etcétera. La realidad es que hay mucho más contenido ahora, más visible que nunca, creo yo, ¿eh? Eso sí. O sea, también, ¿no? fíjate cómo la historia es muy curiosa. Contrario a lo que se venía vaticinando como desde inicios del siglo, de no, ahora sí, ya los cómics ya valieron, no sé qué. No, para no, nada. Es más, también cuando muchos ya no se acuerdan, porque pues era una época aciaga, pero por ahí de 2004, 2005, la gente decía, varios de hecho, críticos de cine y demás, de oigan, estas películas de cómics que están saliendo como hongos, que ni eran como hongos, eran como dos o tres al año máximo, pero bueno, decían, no, pues esto no, están re malas, no va a jalar, se van a morir bien pronto. Llegó 2008 y pues no, nada, que de ahí para arriba. Ajá, es que bueno, en 2004, 2005 que estaba Daredevil, Blade. Daredevil, Elektra, Catwoman, oh Dios. Sí, no había mucho para dónde hacerse, ¿no? Y ahora ve. O sea, y decían que era como hongos, o hubieran visto ahorita, ¿no? Exactamente, digo, en ese entonces, pues sí, con los antecedentes que había, uno estaba, claro, que uno podía decir, y con cierta razón, esto ya va a valer, esta moda se va a terminar muy pronto. No, no realmente, solamente se necesitaban hacer películas divertidas y pues aquí estamos. Películas que la gente quisiera ver. Y ya. No. Suena fácil, ¿no? Pero... bueno, qué cosas. Así es, mi hermanejo. Y pues, ¿qué más tenemos esta semana, carnal? Bueno, nada más, antes que se me pase, uh-huh. Una fe de ratas. Ah, fe de ratas, ¿no? Exactamente, por ahí me lo puso Manuel Ceres, saludos a Manuel de los Hijos de la Medianoche. Saludos. El programa pasado estuve diciendo, y muchas veces, y ahora que lo volví a escuchar el programa, me quedé, oh Dios, tenía el pie hasta la garganta, pero bueno, en Thunderdome, la tercera película de Mad Max, no es Gloria Gaynor quien sale, es Tina Turner, pero bueno, perdón. Sí, y también no me acordaba, la verdad. Es que te dejaste llevar por mi magnética personalidad, es normal. Ah, no, de hecho no, más bien por mi tarugués, pero bueno. Así que pues bueno, ahí está, ustedes perdonen. Sí, entonces quedamos que es Tina Turner. Tina Turner. Entonces, Rolling on the River en lugar de I Will Survive. Eso. esa era una, ¿no? Y la otra, oigan, ¿qué creen? Me encanta presumir cuando le apuesto a caballo ganador. No, ¿a poco? ¿Tú cuándo? Bueno, mira, ni le hagas, a todos nos gusta. Ah, claro. No soy el único. Pero bueno, hace pues ya casi un año yo le aposté a un caballo ganador y ahora puedo decir, ya ven, tenía razón, es repachón. El día 11 de agosto se anunciaron los ganadores de los Hugo Awards, uh-huh. De los premios más importantes de ciencia ficción y fantasía, y en la categoría de historia gráfica ganó Monstres. Y le apostabas a esa, Yo sí. Desde que antes que saliera yo decía, esta va a ser pachona, y que creen, tenía razón. Bueno, pachona es un decir, está horrible el condenado cómic, es una historia brutal, sangrienta y medio asquerosita de repente, pero está preciosamente ilustrada, muy bien hecha, y con, ya en el primer volumen no tanto, pero en el segundo volumen, santo Dios, qué personajes también, empáticos, pero no porque te caigan bien, sino porque es de, oh Dios, en el mundo en el que viven, pues sí, no pueden ser de otra manera, ¿no? Así que, ¡hey! ¿Qué creen? La rata de repente tiene buenos gustos. Ya salió el segundo volumen, de hecho, de Monstres, ¿no? Sí, ahí lo tengo también, y se me hace, de hecho, mejor que el primero, mucho mejor, de hecho. Eso es, fíjate que sí, en el primero yo como que no logré conectar mucho con los personajes. Me encantó la historia, estaba muy bien escrita, muy bien... el plot estaba bien, pero ni Maika ni ninguno de los otros personajes como que me hacían sentirme que tenía que seguir la historia por ellos, ¿sabes? Y es que espero, ¿sabes?, que en este segundo volumen así eso haya cambiado un poquito. Y es que ya entendí por qué. En el primer volumen es un mundo nuevo, tenías que explorar poquito más acerca de ese mundo, así que la verdad en cada número, sí, obviamente siempre había un personaje principal, Micah Half-Wolf, pero metías mucho de otros personajes para explorar qué otras cosas había dentro de ese mundo que podían ser un conflicto para la historia principal. El hacer eso, digo, pues no está mal, es necesario, ¿no? Marjorie lo sabe, eso se hace en un libro, eso lo haces en los primeros capítulos de cualquier libro de ficción, pero sí te, sobre todo, creo que en un cómic, sí te pone un poquito en la torre el asunto de, chin, como es serializado, como no tienes ya todo el producto completo, si es de, entonces le sigo o no le sigo, porque los personajes hasta ahorita no me han importado. Porque te tienes que dedicar a otras cosas. Digo, se me hace normal. Ya en el segundo volumen, de hecho, se enfocan muchísimo más en dos, tres personajes. Y en el primer volumen, por ejemplo, hay como cinco líneas de historia. En el segundo volumen, ya técnicamente nada más hay una. O sea, ya se enfocaron en algo, ¿no? Pero el primero tenías que hacer construir el mundo, al final de cuentas, ¿no? Sí, exacto. Que por ahí estuve viendo, me enseñaste el segundo tomo, el arte. La verdad es que también esta Sana Takeda subió su estándar, pero cañoncísimo, ¿eh? Sí, de por sí es una gran ilustradora, o sea, eso desde el primer volumen nos quedaba muy claro. Pero aparte, como ya se siente más cómoda al hacer los personajes. Y ¿sabes qué? Tengo la impresión también de que veo de que su estilo sí pega. Porque obviamente ella tiene, o sea, pues tiene toda la escuela manga. Digo, ella vive en Japón, es japonesa, toda. Si bien ella no es así como que super fan del manga, bueno, pero sí ha estado influida de esa ilustración toda su vida. Como que yo sí la sentía un poquito reticente a meter eso en los primeros números, ¿sabes? Y yo creo que ya cuando vieron que pegó, ya Marjorie Liu le dijo, oye, ya no hay bronca, pues, libera a la bestia, ¿no? Ya, pues ahí va, ¿no? Y mira que le ha funcionado bastante bien. Y la verdad es que aparte Sana Takeda como persona muy seria ella, pero muy muy educada, muy muy correcta, muy amigable, muy agradable. Y dibujando esas cosas, dices, ay, caray, ¿no? Sí. Bueno, Marjorie Liu, que ya es toda pachona, que le gusta el pie, que le gustan los gatitos, escribiendo estas cosas, santo Dios. No, de veras que es una dupla que funciona bastante bien, la verdad me ha encantado ese cómic. Y saber que tiene ese reconocimiento de los premios Yugo, ¡guau! Nada mal, ¿no? No, y pues mira, tienes buen ojo, carnal, tienes buen ojo. Yo pensaría que síganle la pista a Snot Girl, porque creo que pueden venir cosas interesantes y también la rata habló, ¿eh? Hay otros cómics que yo pondría en primer lugar, pero como todavía no hemos hablado de esos, pues bueno, ahorita no les puedo decir. Pero ya está el antecedente de que medio sí les sé. Así que, pues por cierto, así como que, oigan, Panini, Camite, no, ustedes no querer cómic fregón, ¿no? O sea, traer cómic de este. Mira, no sé si sería buen mercadólogo, pero pues de menos creo que no me moriría tan rápidamente de hambre como editor. Yo creo que un cómic como Monstres, ¿tú cómo lo verías? ¿Crees que jalaría en México? En un tiraje chiquito, sí. ¿Cómo te funcionaría mejor? ¿En números sueltos o en un TP? O sea, en TPs, pero no en la... O sea, es que es bien difícil porque... Como el primer TP está bien choncho. Ajá. Por el primer número, que son como 70 páginas. O sea, sí. Yo ese incluso lo dividiría. ¿El TP? Sí. Wow. O sea, sería la única bronca, los primeros dos. Porque habría que ver en dónde cortamos el primer TP, porque está muy chonchito. Ya el segundo, pues, el segundo o tercero, ya salga como sale en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, no me encantaría la idea de pasarles todo el tomo completo como se editó allá del otro lado del Río Bravo. Y es más, y no es como que... va a sonar bien feo, pero es que si somos... si nos acostumbramos a que, oigan, esta cosa está bien gordita, está acá, pachoncita, por cierto precio y de cierta calidad, oye, el siguiente, ¿por qué no es así, no? Che, sí, oye, ¿por qué tiene menos páginas? Pues es que así es, ¿no? Así que, ay, sí. Y miren, no es mala onda. Es algo que vi muchas veces en Editorial Televisa. Y eran épocas en las que el contacto con el cliente era mucho menos fácil que ahorita, ¿eh? Yo me acuerdo mucho de las ediciones de National Geographic. Cuando empezaron a salir eran ediciones preciosas, muy buenas, de mucha calidad. Y cuando ya empezaron a no hacerlo tanto, la gente se quejó mucho. Y era una época en la que no era tan fácil ir a quejarse con la empresa, ¿eh? Y ahorita te quejas súper fácil y simplemente dejas de comprar. Exacto, así que sí, como que ay, darles mucha calidad al principio y después, porque así es, porque así se editó y no es de que yo quiera hacerlo, pero después darles un poquito menos, no me encanta esa idea. Es un buen punto. Fíjate que también a Televisa le pasó, ¿sabes con qué? Con Sandman. ¿Ah, sí? Con Sandman, ¿te acuerdas los primeros dos volúmenes? Preludios y Nocturnos y el segundo que es The Dolls House, ¿no? Más o menos es el mismo volumen de páginas. Poquito más, sí, poquito de hecho, menos. Exacto. Llegas al volumen 3, que es el de Dreams County, que son tres numeritos. Es cierto. Es que óvole. Y te lo juro, se quejaron, ¿eh? Se quejaron amargamente. Y sobre todo porque estaban al mismo precio que los que te costaron los más gorditos. Pues sí. Ese es el problema. Pero es que así es. O sea, el tomo así era, ni modo, ¿cómo le hago, no? Exacto. Si se hubieran esperado, por ejemplo, al tomo 9, al tomo. ¿Dónde sale Destruction? El 8. ¿El 7? En el 8. Si hubieran esperado el 8 y el 9, que son los más chiquitos, ay, bueno, pues que creen, ¿no? Así como que, ay, ahí sí vale la pena la lana, pues sí. El 9, el de The Kindly Ones, es el más choncho de todos. Sí, sí, es el más voluminoso. Y también, o sea, bueno, tendrían que verlo todo el mismo precio. O sea, a mí como, oigan, ¿qué creen, no? Se compensa que los exprimimos un poquito en el tomo 3, ¿no? Pero bueno. Sí, yo también así lo sentí. Cuando los compré originalmente dije, ay, se está muy flaco. Sí, pero ya cuando me hice 9, ah, ok. Ah, por esto, sí, por esto. Sí, sí. Exactamente. Sí, pues, es complejo el asunto, pero bueno. No nos escucha, pero felicidades a Mario Lewis en Ataquer. Felicidades, la verdad, y ojalá que algún día tengamos Monstruos en México. Sería muy bueno, sería muy padre, incluso si pudiera traducirlo o pudiéramos escribir algo para eso, estaría más que genial, carnal. Sería pechoncito. Sí. Pues bueno, carnal, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Y que te toca a ti. Sí, que me toca a mí. Y regresaremos con más temas random, porque esto va a ser Random House Café, ¿verdad, carnal? De hecho, así es. Así que como es Random House Café, nos vamos con esta canción que todavía no sé cuál es. Y regresamos aquí al Café Comiquero. Ok. And strains, are we just too far to be as one again? Are we obsidian? Is this how it is? Yeah, your life will turn just like a straw, 'cause your daddy's vain and your mother won't, and your heart engages into heartless roles. Are we obsidian? This is how it goes. When your private life is dreaming, and you will find the life you need. Slide the light off you. Some peace, all will come to view. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Strobe Light de Gorillaz, porque ya supe qué canción era, carnal. Y qué bonita canción. Yo le decía a mi hermano, medio en broma, medio no, de que voy a marcar este día como el día que mi hermano puso algo con ritmo en el café. Oye, siempre pongo cosas pachonas. Bueno, a veces pongo metal para él. Pues. Ese es mi punto. O sea, es pachón para mí. Bueno, ok, va. La paz. Pero sí. Pero buena rola, de este disco de Gorillaz nuevo, Humans. Humans. Con Z, o sea, como Gorillaz, pero Humans. Que es un cambio de muy drástico respecto al Plastic Beach, creo, ¿eh? Sí, el Plastic Beach era mucho más hip hop. No, no me molestaba ni mucho menos, ¿no? Pero sí me llamaba la atención. Sí, sí. Y creo que este tiene más radio hits que el Plastic Beach, creo yo, ¿eh? El Plastic Beach tenía... Una, Stylo. Mira, dame chance. Dos con la canción de homónima del disco, Plastic Beach. Te doy chance con esa. Sí, la verdad. Sí, pero buen disco, ¿eh? Buen disco. Acaba de salir hace poquito al mercado. Le pido también esta canción de Strobe Light. Está bonito. O sea, está pachón, sí. O sea, casi todo es ver bailar a 2D y a Noodles, ¿no? Y a Noodles. Y a Murdo comprando drogas o algo así. O algo así está haciendo, no estoy muy seguro qué, pero... Es Murdo, que podemos esperar. Sí. No, la verdad, buena rola. Por cierto, Diego, antes de empezar con el tema central, digamos. Tema. Qué curiosa es la vida. Yo he crecido con Gorillaz. Pues sí, te tocó desde el... Desde el mero inicio. Creo que has crecido como Noodle. He crecido, de hecho, más o menos, ¿eh? Sí. Más o menos. Yo también llegué en un paquete no de FedEx, ¿no? Para mí en esto era FedEx, ahorita podría decir que es Amazon, pero no. No, sí. Sí, qué curioso, me ha tocado ver todo Gorillaz desde muy joven. Te voy a decir una cosa, ¿te acuerdas de algo? Comerciales de TV. Cuando veíamos TV. Ah. Y no es por hipster, es que simplemente ya no nos da la vida para eso. Exacto. O hacemos eso o vemos podcast. Hacemos podcast, ¿no? Pero bueno. Cuando salió el video de Gorillaz, el primerito, el de Clint Eastwood, ¿te acuerdas? Que llegaban en su carrito y era la banda animada y toda la onda, ¿no? Sí, sí. Al poco rato, una marca de alguna chunche en México, o sea, algún dulce, alguna cosa, yogurt, vete a saber cuál era, hicieron una parodia, o sea, hicieron unos símiles de Gorillaz que también iban en un carrito, o sea, adaptando ese, subiéndose al tren del mamey y el aguacate. Pero solo de eso, de ver a los cuatro personajes en un carrito llegar y tocar musiquita. O sea, y se subieron nada más para hacer ese comercial. De veras que, ¿quién hubiera imaginado de aquel primer video lo que iba a hacer Gorillaz después? Y las temáticas de los videos y todo, ¿no? Sí, considere que Gorillaz fue el proyecto de Damon Albarn cuando se aburrió de Blur. Lo cual no era difícil de entender, ¿no? Con todo respeto para el que le guste Blur, pero... ¿Que tiene una canción buena, tal vez? Tal vez. Bueno, sí, no. Que a mí me gusta, ¿no? A mí muy pocas de Blur, la verdad. O sea, para mí Damon Albarn, como es 2D, gracias. Es 2D, o sea, prefiero, sí. Así es, carnal. Pues muy bien, carnal, hemos llegado a nuestro tema central. Temas centrales. Esto es un Random House Café, que si es la primera vez que escuchan o ven nuestra tendencioso post en Facebook acerca de Random House Café, no tenemos nada que ver con la editorial, ¿no? Solamente se nos ocurrió. Porque no quieren que tengamos algo que ver. Que si fuera por nosotros, en fin. Sí, whistle out, no importa. Pero le pusimos así porque son temas al azar. ¿Y cómo escogemos los temas? Bueno, han de saber ustedes, si es la primera vez que escuchan uno de estos programas, que hace un tiempo me invitaron a una presentación de los títulos de Star Wars de Panini. Cuando recién iban a salir, que fue en el Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México. Ahí es la presentación, bonita presentación, por cierto. Y a los que fuimos nos regalaron un paquetito que traía unos cómics de Star Wars, evidentemente, un póster, una playera, y todo venía en una bonita bolsa del mandado con el logo del Sith. Entonces desde ahí se le quedó que la bolsita del mandado del Sith. Sí, es donde Darth Vader va a hacer a comprar el mandado. Donde va a comprar el lado oscuro para su para su refrigerador, ¿no? Pero bueno, en esa bolsita del mandado del Sith decidimos usarla para meter papelitos. Papelitos que mi hermano hizo algunos papelitos, yo hice otros, con temas diferentes, diversos, para que al azar sacáramos uno cada quien y habláramos 5 o 10 minutos de ese tema en la tónica que quisiéramos y darle un poquito de variedad y vida al programa, ¿no? Esa fue la idea original. Lo chistoso de esta idea es que cada vez que hacemos un Random House Café metemos más papelitos. Entonces, hay temas que son ya quizá muy viejos, hay temas muy nuevos. No sabemos cuál va a salir. Eso es realmente lo divertido. Es un poquito esa improvisación, esa capacidad de improvisación que podemos tener mi hermano y yo, para disfrute de todos ustedes. Y a ver, búrlense de nosotros, no sé. Y empiezas tú. Y empiezo yo. Así que saco un papelito de la bolsita del mandado del Cid y se lo doy a leer a mi carnal para que me diga de qué fregados voy a hablar en esta primera parte del Random House Café, carnal. Bueno, tal vez si pudiera leerlo. Ah, porque está con mi letra horrible. No, pero sí puedo leerlo. Y este es un tema... ok, esto sí fue muy random. A ver. Battletoads contra Ninja Turtles. ¡Santo Dios! ¿Cuándo escribiste esto? No sé. Pero bueno, Battletoads contra Ninja Turtles. Bueno, de entrada creo que eso es algo que creo que muchos queríamos ver. Nunca se dio. Cuando estábamos en los 90s, cuando estaba el NES en su momento, el Super NES, había juegos muy buenos de Tortugas Ninja, Tortugas Ninja 4, por ejemplo. De Battletoads, ¿te acuerdas que hubo un Super Battletoads, no? Para Super Nintendo. Súper difícil el maldito juego. Más que el Battletoads original, según yo. Sí, yo creo que sí. Que era también volver a hacer Battletoads, no nos hagamos mensos. O sea, eran los mismos temas, había más que los mismos tipos de escenas. Más o menos. O sea, la verdad no trascendió mucho. Pero los personajes, por alguna razón, se volvieron muy queridos. Incluso los recuerda mucho la gente, los Battletoads. Me acuerdo incluso que por ahí hubo un juego, Castle Crashers, o cuál era, Sí, porque no, Shovel Knight. Shovel Knight. En Shovel Knight aparecieron los Battletoads. Como de invitados, o sea, apareció la musiquita así de... De hecho, ahí tengo el juego, ya tengo el addon y no lo he jugado. Ese es el equivalente de mi hermano, es el equivalente mío, de ahí tengo ese tomo de Ex Machina que no he leído, ¿no? Pero bueno. My bad. Pues bueno. Creo que nunca se llegó a dar el enfrentamiento, ni siquiera en cómics, ni en ningún lado. Y yo lo que puedo decir es, ¿qué diablos están esperando? O sea, ahorita está de moda todo lo nostálgico, lo ochentero, noventero. Está el Super NES Mini que no voy a tener porque no alcancé en la preventa. Y todo eso. Y hay mucha gente que recuerda con mucho cariño esa franquicia de los Battletoads. Rush, Seeds y Pimple, ¿no? Que básicamente todo era comezón, ¿no? Y... comezón, grano, y barro, verruga. Y verruga, o sea, creo que es lo que tiene una rana, ¿no? Prácticamente. O lo que te da una rana. Básicamente sí, sobre todo si los tocas o los lames. No, si los lames a los sapos ya sabes cómo te pones, ¿no? Pero sería muy interesante tenerlo en cómic. Yo creo que el medio ideal para hacer ese crossover tendría que ser en cómic. Digo, Tortugas Ninja Starta con IDW. Los derechos de Battletoads no sé quién los tenga, supongo que los tiene Rare. Rare los sigue teniendo. Supongo que son negociables. Y no sé si alguna vez hubo cómics de Battletoads. No estoy muy seguro. Creo que llegó a haber mini cómics o cositas así por el estilo. Pero un cómic tal cual, una serie regular, creo que jamás la hubo. Y lo poco mucho que sabemos es la mitología que hay alrededor de Battletoads. Es de los propios juegos, por los propios creadores, los diálogos que tienen los personajes, que son como más badas, ¿no? Se vendían como que eran muy badas. Las Tortugas Ninja, pues no tanto, ¿no? Pero me gustaría ver estas Tortugas Ninja de ahora, de IDW, que son más, no tan cartoony como era la serie de televisión en su momento, con estos Battletoads, con los Battletoads que son noventerísimos. La verdad es que son hijos de su Rob Liefeld, ¿no? O sea, sobre todo Pimple, ¿no? Todos. Sí, todos son así como que extreme y todos son mala leche y todo el rollo, ¿no? ¿Te acuerdas de las ratitas? Tenían sus... Sí, claro. ¿Cómo se llaman? ¿Los Rata Rockets o cómo se llamaban? Ratpods. Los Ratpods. ¿Te acuerdas de esa carrera? Sí, ¿no? Sí, la Rat Race, de hecho. La Rat Race. Hay literalmente una carrera de ratas, tienes que ganarle una rata para que... activas tú una dinamita para que no te den la torre a ti, ¿no? Es súper difícil esa escena. Fíjate que de alguna manera... siendo las tortugas unas hijas de los 80s y los baldos de los 90s, se me hace algo así como decir Marvel Comics de los 80s e Image Comics de los 90s. Más o menos. Más o menos esta tónica. Entonces, yo la verdad compraría eso por $1. Bueno, realmente podría más de $1. Pero me encantaría ver ese crossover. Y honestamente, creo yo que por puro pedigrí, si se llegaran a enfrentar, en un enfrentamiento, son las tortugas. Aunque los Battletoads sean más fuertes y lo que tú quieras, creo, y son más soldados, creo que no tienen el corazón que tienen las Tortugas Ninja, ¿no? No, definitivamente no. Aparte se han dejado olvidados mucho tiempo. Sí, exacto. Pero sería muy bonito verlos de nuevo. Yo creo que más de uno le gustaría ver eso. Y claro, si después se dieran el campo de la animación o algo así, yo feliz de la vida, ¿eh? ¡Un jueguito! ¡Jueguito! Tortugas Ninja Battletoads. Esperando. Sí. Pero digo, con estas tortugas que están ahorita, ¿no? Así es, carnalazo, pues se oye bastante interesante, ¿no? Y pues ahí está, carnal, así que ahora te toca a ti sacar un papelito de la bonita bolsita del mandado del Cid. A ver, con qué tontería, ojalá no sea de las mías. A ver. Creo que no. A ver, este papelito se ve... Por la letra, es mío, sí. Okay. Uy, carnal, qué tema tan apropiado para estos tiempos tan triste. Oh, Dios, ¿qué? 1984, de George Orwell. Ah, estamos peor. No podemos estar tan peor. Estamos peor porque estamos cómodos. Aquí de menos estaba... Esto es un mundo feliz, ¿no? Miren, es un buen punto. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Vivir en un mundo estilo 1984 de George Orwell o un mundo feliz de Aldous Huxley? Yo en este, porque aquí hay más en el de 1984. Porque hay más oportunidades de que haya revolución. En un mundo feliz todos estaban contentos, no había excusa para esa revolución. Y ahorita... Híjoles. Miren, el mundo está del asco, ¿va? Ok. O sea, el mundo está del asco. Vamos a partir desde esa premisa. Ponte que George Orwell tenía depresión o algo así. Porque él veía... Él extrapoló muy bien lo que veía en el mundo en su tiempo. Fue los 50, ¿no? 50, los depresivos 50. Y lo extrapoló a lo que podía pasar en las décadas siguientes. Si quieren, un poquito exagerado de repente, ¿no? Pero en este caso no tanto. El mundo de 1984, ¿saben cuál es lo que a mí se me hacía? Había dos... pequeños spoilers, pues ni modo. Es una novela de hace como 60, 70 años. ¿No? Sí, 60 exacto. Años, algo así. Había dos puntos cuando leí esta cosa... que se me hicieron preocupantes. Uno es cómo se puso de moda después de ese mendigo programa de televisión. Ah, sí. Decían, guácala. Le vino bien a las ventas del libro, ¿no? Sí, a los deudos de George Orwell les encantó, estoy seguro. Sí, seguro. Pero bueno, ya en serio, los dos puntos que me preocupaban. Había dos elementos ahí que los vamos a poner en el contexto de hoy. Por un lado estaba la neolengua. El newspeak. La neolengua era una forma en la que el... régimen dominante modificaba la forma de expresarse de los ciudadanos para, según ellos, ¿no? Comunicar ideas de una manera más eficiente y clara. Lo único que hacían era tergiversar el lenguaje, hacerlo más burdo. No daban, no había pie para interpretaciones, no había pie para que uno fuera... para el desarrollo intelectual. Exacto, o sea, como receptor... No recibías más, no te daba oportunidad de recibir más de lo que te daba el emisor. Y como emisor no tenías herramientas para expresar otras ideas. Te ibas a lo básico, o sea, te servía para comunicar las necesidades básicas tal cual, ¿no? ¿Cómo tuitea Trump? En neolengua. En neolengua. Ese sujeto tiene un vocabulario limitadísimo. Y no es el único político. Y la Casa Blanca en general, así le hace los speeches, está acostumbrándose a eso, ¿no? Sí. Es un vocabulario y un léxico muy limitados que van al punto y repiten mucho. Y otro punto muy parecido con la lengua, ¿no? Repiten mucho ciertas frases para que la gente se acostumbre a que tal o cual cosa es mala o buena. Y es eso, es mala o buena. No hay tonos de grises en eso, ¿no? Ni en el 1984 de George Orwell, ni en el 2017 de Trump, ¿eh? There you go. La otra cosa que... esa es mucho más... esta se me hace más insidiosa, porque incidir en el lenguaje... es una bronca. La otra es cómo modificaban la historia acá en 1984. Que destruyendo periódicos, destruyendo evidencias, ¿no? Y que de repente me acuerdo mucho de uno de los de diálogos, digamos, ¿no? No diálogos, pero... De las narraciones de George Orwell, de cómo unos empleados de la... Ni me acuerdo cómo se llama la compañía. Insoc, ¿no? Ah, esa cosa. Estaban comentando cómo ahora ellos ya no estaban en guerra con Eurasia. Ahora ellos eran aliados de Eurasia, estaban en guerra con... Y siempre país. Lo habían estado. Y siempre lo habían estado. Siempre lo habíamos estado, ¿no? Pero después dicen, no, nunca estuvimos. Ya no, es que no se acuerdan, no, nunca estuvimos. Y la gente realmente lo creía. Pues, ¿verdad? Como que exactamente. Que mi inauguración fue la más grande de todas, pues verdad. Caray, no por nada el libro se ha vuelto a vender horriblemente, ¿eh? Sí, qué feo. Y es... Mira, no quiero... No quiero... Que lo interpretan de sí como que... Ah, la literatura no sirve para nada, pero... Pues me da la impresión de que aquí no sirvió para nada. Todavía no nos llegamos. Es que no creo que él lo haya leído. No, él no creo que haya leído nada. No, el problema no es... No es este... El problema no es el burro que ponen en el trono. Es los burros que lo ponen. Es que exactamente, los burros que lo pusieron. Ese es el problema. Sí, eso es triste, la verdad, ¿eh? Pero afortunadamente, no todos los países son así. Sí, bueno. Gracias, ¿no? Francia, nos hiciste la buena, ¿no? Sí, por ejemplo, honestamente. Que en palabras de mi amigo Víctor Flores, que está allá en Francia, dice, pues fue el menor de los males, o sea, tampoco es perfecto el... No, este, pero, o sea, claro, Macron, o sea, pero... No hay político perfecto, pero... ¿Pero era eso o la supremacista esa? Entonces... O sea, era eso o Voldemort, así que pues... Y sí, lo que me dice Víctor Flores fue, we dodged that bullet, o sea, esquivamos esa bala, ¿eh? Así lo mintieron los franceses, esquivamos esa bala, ¿eh? Sobre todo los que viven en Francia que no son franceses. Exacto. Uh-huh. Así que, sí... Échense un clavado a ese libro, George Orwell, 1984 de George Orwell. Échense un clavado y hagan ese ejercicio. Traten de verlo haciendo comparaciones con la vida, con el día a día de estos años. Bueno, les puede pasar una de dos cosas: o se deprimen, o aprendemos, o se enojan, y es mejor estar enojado porque están muy happy todo el tiempo. Lo único que te lleva es a la inactividad, no haces nada. Fíjate que ese es otro punto también. Bueno, ahí difiere mucho 1984 de Un Mundo Feliz. Pero a mí siempre me ha gustado es. Métanse algún día al Facebook. Perdón, pero tengo que rantear un poquito de esto. Métanse un día al Facebook. Estoy seguro que al menos uno, si no es que varios, de sus amigos en Facebook siempre ponen cosas de que. Había un post que circuló mucho hace poquito de que había que evitar personas que estuvieran todo el tiempo enojadas. Yo no las evitaría ni por error, porque el enojo es consecuencia de algo. Es consecuencia de que hay algo que no te gusta. ¿Qué pasa cuando algo no te gusta? Lo quieres cambiar. Idealmente, no vas a quejarte, ¿no? Exactamente. Según yo, es preferible a tener una sana dosis de enojo y encono que estar todo el tiempo feliz. Porque nunca cambias, ¿no? O sea, si no te cambias, no te mueves. Sí, por eso les digo, preferiría vivir en un mundo estilo 1984. ¿Qué es este? A un mundo feliz. A un mundo feliz. Donde creo que mucha gente vive en ese ahorita, ¿eh? Creo que viven más en ese mundo feliz. Quisieran vivir en ese. ¿O sienten que viven ahí? Sienten que viven ahí. No lo están porque te creen. Es. Te puedes darle topes con la realidad, pero no jala. Y ese fue el momento político del Café con Micro. Sí, triste. Uf, mira, y lo metí hace mucho ese papelito, ¿eh? Sí. O sea, pero bueno. Vamos a ver. Me toca a mí, y a ver, ahora esperemos que tengamos algo un poco más variadito. Bueno, sí, de hecho, creí que era mío, pero no. Comic Book Girl 19. ¿No? Ok. Nada mal. ¿Quién es Comic Book Girl 19? Bueno, Danica. Danica, no sé qué rayos. Danica, no recuerdo su apellido. Es una youtuber, pero no es una youtuber X, creo yo. Un tiempo también podcaster. Tiene su podcast, ¿no? Junto con sus amigos T-Dog y los robots. Básicamente quién es la voz del robot. En su canal de YouTube, básicamente habla, sí, de cómics, pero habla de mucho más allá de cómics. De hecho, yo la admiro mucho. Es de las pocas youtubers que sí sigo. Y la admiro mucho porque le gira la piedra. Y no es que le gire la piedra porque hable de cosas con las cuales me identifico nada más. Porque de hecho habla de cosas de las cuales a veces ni siquiera me interesan ni lo más mínimo, como Dune. Por ejemplo. A mí no me ha interesado leer Dune. Quizá algún día lo haga. O ama a Jodorowsky. A mí honestamente me da exactamente igual Jodorowsky, ya que creo que te cae gordo. Uy, eso es poco. Podría empezar aquí a rantear, pero no voy a hacerlo. Pero vaya, o sea, no estoy de acuerdo todo el tiempo con ella, eso es una realidad. Pero es una youtuber, es una chica, una mujer, que no es una jovencita. Está arriba de sus 30. Arriba de sus 30. Es una mujer que es guapa, pero no es lo que vende. O sea, de hecho su imagen es incluso radicalona, impactante, ¿no? O sea, el cabello rapado, colores, etcétera. O sea, no está... No se maquilla o se vende para eso, ¿no? O sea, en los términos de estética de producción se le conocería como alt girl. Sí, exactamente, es una chica alternativa, digamos, de alguna manera. Pero eso no es lo importante es cómo presenta su información. Ella se nota que conoce, que ha leído mucho del medio, del cómic tal cual. Tampoco es una chica que lea todos los cómics de Marvel o de DC, que esté 100% al día, como el café comiquero, ¿no? Sí, de repente se nos va la onda. Habla cosas o sobre cómics raritos, como el café comiquero. Habla sobre reviews de películas viejitas, viéndolo desde una óptica de valores de producción, de narrativa, etcétera, como el café comiquero. Muchas de las cosas que a veces coincidimos, y es sorprendente, de repente me pongo a ver los reviews que hace de X o Y película, la que esté de moda, porque también hace reviews de películas de moda que salen en el cine, como el café comiquero. Y coincidimos en muchas cosas, es increíble, y no nada más tú o yo, o los dos a veces. Y la verdad creo que es alguien que la ha sabido hacer, que se me hace que, aunque ella sabe que tiene cierta fama o lo que sea, no se la cree, no se la compra del todo, sabe que no es famosa, es famosilla, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que sí ha tenido por cercanía y por lo que ya es la oportunidad de entrevistar a Joss Whedon, de entrevistar a escritores de cómics o lo que sea, pero eso no le aleja de ser quien es, y aunque ha trabajado para Marvel, haciendo series web para Marvel, no ha tenido empacho en decir los cómics de Marvel apestan ahorita. Sí, de hecho, según ahorita no los lee. ¿Sí? No los lee, o sea, ama a los X-Men como yo, la verdad. Sí, ustedes tienen algo con los X-Men. Sí, no, los X-Men rules, la verdad. Porque los Inhumans apestan de aquí la eternidad. Pero... Eso todos lo sabemos. Sí. Y la verdad es creo yo, es una de mis influencias más grandes, a nivel como comunicóloga, como podcaster, como lo que tú quieras. Ella y el Nostalgia Critic, honestamente, son, no siempre estoy de acuerdo con ellos, honestamente, pero... Es una persona a la que yo admiro mucho por también todo el contenido intelectual que maneja sin llegar a ser pretenciosa. Me gusta eso, que no es pretenciosa. Te dice las cosas y si no estás de acuerdo con ella, pues sorry, pero así es ella. ¿Quién es orden de las grandes diferencias entre el café comiquero y el show de Danica? Ella es una leperada que... Ah, sí. O sea, que no manches. Y más de una vez ha hecho su programa bajo la influencia del alcohol, así que... Sí. Hay muchos pues con la influencia del café nada más, pero bueno... Pero en nuestro caso es necesario. Sí. Pero sí, te digo, la verdad es que... Vean su canal, véanlo, búsquenle a Comic Book Crown and Team. Contenido de todo tipo. Habrá cosas que les gusten, habrá otras que no. Pero ante todo creo que es una mujer muy, muy honesta en lo que quiere comunicar. Y digo, para quienes estén interesados y no conozcan su canal, todos, me parece que ya la mayoría de sus videos tienen subtítulos en español. Sí, la mayoría, exactamente. Eso es una gran ventaja, la verdad. Que pues bueno, ya tienen con qué, ¿no? Sí, sí. Así es. Así que pues, no nos escucha, pero saludos, Danica. Saludos a Comic Girl 19. Espero conocerlo algún día. Yo algún día quiero ir por un par de tragos con el robot. Eso está chido, ¿no? Eso estaría padre, porque con ella no. No, o sea, traparía el piso conmigo. Yo soy un piso ligero, mala onda. Uy, sí. No sé, y ella sí, no se ve que es de carrera larga. Así es, carnal, pues te toca a ti sacar un bonito tema de la bolsita del mandado del Cid. Lo estás revolviendo bastante. Y vamos a ver de quién es la letra. Híjoles, es mía, güey. No, ha salido uno mío. Oh, Dios. Karmatron. Yo quería que este te saliera a ti, pero bueno. Karmatron, carnal. No me gusta, ¿eh? There you go. ¿Cómo? O sea, no me gusta, ¿eh? Yo lo leí cuando era niño porque mi hermano me prestaba los cuentitos de Karmatron y me gustaban mucho en ese entonces. Después me puse a pensarlo y dije, no, es una bola de pretensiones hechas cómic, no gracias. Lo que puedo decir bueno de Karmatron es que ella era de lo poco que había, y supo llegar a la gente. Oscar González Loyo con el personaje hizo toda una mitología al respecto. Chorrocientos números publicados, ¿no? Más de 200 números publicados. Semanalmente. O sea, sí. ¿Qué clase de salvaje hacía eso? No, o sea, estaba impresionante. A veces el dibujo flaqueaba, pero no, oye, es que semanal. Y no eran 10 páginas. No, no, no. Pues eran sus buenas 20 páginas, 22 páginas, ¿no? Exacto. O sea, hay mucho que reconocer al respecto de Karmatron como producto y como legado. El problema es que es eso. Es legado, ya fue, ya pasó. si lo, o sea, con lo que han querido desde hace no sé cuántos años, ¿no? Que traerlo a, este, a los públicos de hoy y no sé qué. Adelante, honestamente no creo que jale. Mira, desde el hecho de que metes inside jokes y jabs hacia el medio comiquero en tu propio cómic, en el número uno, o sea, en el reboot de tu cómic, estás metiendo pullas y estás metiendo burlas a otras personas que también hacen cómic, en lugar de enfocarte en tu historia, dices, dude, ¿qué onda, no? Es que él está hablando nada más a su público, no está hablándole a un público más extenso, solamente al suyo. Sí. Y es por eso que desde ahí el concepto de relanzar Karmatron falla. Porque si lo lanzas como que para tus cuates o tu secta. Énfasis en secta. Pues entonces ya no jala. O sea, solamente esos se lo van a comprar. Y creo que no es la idea, ¿no? O sea, creo que. Supongo. O sea, o si ese es su plan, si esa es la idea de llegarle a nada más a esas personas, pues bien por él, ahí va, ¿no? Pero para lo que presume de ser Karmatron, pues le falta mucho en estos días, ¿eh? Sí, sí, y digo, no puedo hablar mal, o sea, completamente mal de alguien que se animó a sacar algo, a escribir algo y a ponerlo al público, ¿no? O sea, no se puede hablar completamente mal de alguien así o del producto en sí, simplemente es de, pues no es lo mío, de veras no es para nada lo mío. Y no hay cantidad de nostalgia suficiente en el mundo para que a mí me hagan comprar un cómic de Karmatron hoy día. Y mira que a mí me pasó, lo estuve comprando los primeros números del relanzamiento, por eso te hablo con conocimiento de causa de que no evolucionó nada. O sea, el dibujo, ponle tú que se pulió un poco más, sí, pero es volverte a contar la misma historia otra vez, pero ahora con más acidez hacia la gente. Y creo que no era así en un principio, ¿eh? Sí. ¿Saben qué sí necesitamos? Bueno, según yo, no necesitamos Karmatron. ¿Oh? No necesitamos el nuevo Karmatron. Necesitamos pasar de eso. Y ¿sabes qué? Afortunadamente, si te metes muy chiquito si quieres, pero hay cosas así, ¿eh? Que ahí van. Hay un cómic que yo siempre, siempre presumo de que se hizo aquí. Nómadas del Hierro. De Raúl Treviño. De Raúl Treviño. Y no es que sea inherentemente mejor que Karmatron, que según yo sí lo es. Pero ya es aparte, ¿no? Es simplemente de cómo avanzó el concepto de hacer cómic aquí en de este lado del charco y del Río Bravo. De estos años donde se hacía Karmatron. A Nómadas del Yermo hay una evolución enorme. A veces uno dice, es que está bien estancado el medio y no sé qué. O sea, sí, pero no. Sí, sí hay esfuerzo, sí hay gente que está haciendo las cosas. Exacto, ¿no? O sea, sí está estancado, pero es que eso pasa en todos los mercados, ¿saben? En todos los mercados siempre está el terco. Siempre hay un grupo de tercos que se quedaron en el pasado y ahí se van a quedar, ¿no? Pero también siempre están los que han seguido evolucionando. Por ejemplo, Nómadas del Yermo, a mí se me hace un ejemplo muy claro de cómo el cómic mexicano es que sí ha avanzado. Y no nada más en la forma de hacerse y en la forma de contarse, en la forma de publicarse, distribuirse y de venderse. Los formatos incluso, ¿no? O sea, por eso les digo, a mí se me hace un gran ejemplo de decir, es que sí hemos avanzado. Sí, no estamos donde nos gustaría estar, por supuesto, eso no hay duda. Pero de ahí, de eso a estos años, que había mejor distribución y demás, sí, por supuesto. Y no había tanta competencia. Pero es que era eso. Sí. No había tanta competencia. A nivel de entretenimiento, ¿no? Había menos cosas con que entretenerte. O sea, no había Netflix. No había internet. No nos llegaba la bola de anime pirateado, ¿no? O sea, no nos llegaba la cantidad de cómics legales y no legales que tenemos, ¿no? Así que. Y había subsidios del gobierno para el papel. Así que. Evidentemente, o sea, sí ha habido cosas que han empeorado un poquito, por ejemplo, la distribución y todo eso, pero hay cosas que han mejorado. A mí se me hace que el contenido sí ha mejorado, sí hay ejemplos para poner. Y no solo es un ejemplo, o sea, hay varios. Si nos echamos un clavado, creo que hay cosas que ya rebasaron mucho estos años de Karmatron. La verdad, no es porque sean nuestros amigos, pero honestamente, Niebla, Crónicas de Maltea, Fairy Beaches, etcétera, pues ya sobrepasaron eso, o sea, y es otro formato, otra forma de contar historias. Es otra forma de hacer negocio. Otra forma de hacer negocio, exactamente. Lo que está haciendo Ficción Narradores también es otra forma, en otro estilo, formatos de lujo, más europeo el asunto, novela gráfica, con autores ya también reconocidos a nivel nacional y que han trabajado fuera del país. Lo que hace 656 Comics con los cómics de zombies allá en la frontera es otro ejemplo. Cristóbal el Brujo es otro ejemplo. O sea, sí hay material, la neta. Exacto. Los perros salvajes, etcétera, ¿no? Así que, pues sí. Pasa un poquito como con Rius, ¿no? Digo, ahora está. En paz descanse, señor. Paz, que descanse, ya señor. Pero sí, o sea, tuvo mucha influencia. Pero, y no es de que no se les reconozca, se les va a reconocer toda la vida, pero ya los rebasamos. Sí, o sea, let's move on, ¿no? Exacto. Así es, carnal. Interesante, mira, dio para bastante ese tema, ¿eh? Sí, de hecho. Curiosamente. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿qué me toca a mí de la bonita bolsita de hermana del Cid? A ver, ¿sale ya algo tuyo? No sé qué. No. ¿Qué onda con mis papis? ¿Qué onda? ¿Sí metiste? ¿O sí? Okay. Bueno, hoy esta vez puedo decir que metí poquito, 5, pero quedaban muchos todavía, ¿sí?, de los míos. ¡Y sí, esto está bueno! ¿Qué dice aquí? Editorial Vid. ¡Wow! Editorial Vid, pues, ¿qué te puedo decir, carnal? Para mí fue la editorial a la que más le compré cómics. En su momento. ¿En serio, no? Yo creo que sí. Muchísimos. Cuando a lo mejor ya ni valía la pena comprarlos. Cuando estaba en la etapa muy mala de los X-Men, en la etapa muy mala de Spider-Man, por ejemplo. Y era lo que había. Editorial Vid, pues, nace en los 80s, ¿no? Como tal, ¿no? Digo, ya estaba antes con otro nombre, que ya publicaban desde antes las historias de Moving Pinguín, todo lo de Yolanda Vargas Dulce, ¿no? En paz descanse la señora también. Le entran al negocio de los superhéroes cuando Novaro lo deja, toman todas las licencias de DC Comics. Originalmente habían pensado en arrancar sus publicaciones con Crisis en las Tierras Infinitas, porque era la forma de llegar a un nuevo mercado, era un nuevo reinicio, etc. Pero más bien arrancaron con el Superman de John Byrne, con el año 1 de Batman. O sea, es un poquito como cuando salió Televisa con los nuevos 52. Arrancaron con lo que estaba nuevo, ¿no? En formato media carta, pichurrísimo. Paneles recortados, rediseñados, redibujados, reacomodados. Muy baratos. Pero que a la fecha son ediciones que se siguen buscando, ¿eh? Editorial Vid tuvo la suerte de crecer como editorial en el momento en el que el cómic empezó a llamársele cómic en México. Antes de eso, la verdad es que casi no. Cuando fue la muerte de Superman. Ya habían tenido sus acercamientos, lo ha contado Paco Jiménez en algún momento de la vida, lo ha contado de que ya habían tenido sus acercamientos en formatos pues tamaño americano, o lo más parecido, con la biografía no autorizada de Lex Luthor y con Muerte en Familia de Batman. No funcionaron. Les dijeron que, o sea, creo que fue Manelik de la Parra que dijo: no, esto no es negocio, hagamos los cuentos de siempre. Cuando salió La Muerte de Superman, fue pues vamos a volverlo a intentar. Corte A es una de los cómics con más reediciones en México, que tuvo cantidad de reediciones de ese mismo tomo. Y de ahí en adelante, ¿no? Todos los 90s, honestamente, todos los 90s fueron de Vid. Prácticamente no tenían competencia. Había Tucán Manga, pues, llegó a publicar algo de Hellboy. Alguna otra editorial publicó episodio 1 de Star Wars por separado. Medio convivieron con Novedades un tiempo, ¿te acuerdas? O sea, estaba sí, Novedades, sí, con el Hombre Araña y el Hombre Araña Presenta, dos títulos, se acabó. Se hicieron de la licencia de Spider-Man, me acuerdo mucho de eso. Que el primer número de Spider-Man era cuando es exactamente donde termina la de Novedades, cuando, ajá, conoce a los padres de Spidey. Sí, sí. Que se regaló, ese número se vendió, se regaló cuando comprabas el Crossover Classics, que es Superman y Spider-Man. Fue la bienvenida de Spider-Man a Editorial Vid. Ahí se le empezó a decir Spider-Man. Antes siempre había sido el Hombre Araña. Tuvieron una época maravillosa donde publicaban realmente de mucho, y eran quincenales, ¿eh? O sea, me acuerdo mucho que el cómic era quincenal. Y publicaban Spawn, publicaban Gen 13, o sea, Key Psycho Circus, trataron de traer cómics de diferentes formas. Mucho tiempo lo hicieron muy bien, pero algo pasó que empezó a, creo que muchos lo sabemos, se llama Mane de la Parra, entre otras cosas. Lo que son las cosas, ¿no? Apoyan al hijo que no tenía talento. Sí, exactamente. De hecho, su disco se llegó a vender, te lo regalaban casi casi en las tiendas Vid. Tenían un imperio, la verdad, tenían tiendas Vid por toda la república. Empezaron a manejar precios impagables. Por ahí me llegaron rumores que se pelearon con Marvel, se pelearon con DC Comics. Razón por la cual aquí entre nos es chisme, es lo que dicen. Eso ha dificultado que Marvel quiera soltar la licencia. Bueno, quiera dejársela a alguien más que no sea Televisa, porque dicen que no quieren tener que ver con gente que estuvo en Viz. Lastimosamente, porque hay gente muy talentosa que estuvo en Viz, que ahora está en otras editoriales y que por decisiones empresariales se acabó eso, ¿no? Eso son chismes, no lo sé, es lo que me han contado, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que marcaron una época que cuando se acabó, dejaron mucho tiempo en sequía, por ejemplo, la licencia de DC Comics. Cuando retoma Televisa con los nuevos 52, pues se perdieron muchas cosas en el camino. Nuestro buen amigo Fernando Rivera, que espero que nos esté escuchando, tradujo todo Black Knight para Viz. Todo Black Knight, tie-ins y todo. Ese iba a ser el plan de publicación, nunca se hizo. Tradujo el primer volumen de Sandman, es lo que me ha contado. No se hizo. Watchmen lo publicaron pichurrísimo, aprovechando la película. Y ahí fue donde empezó a caer la editorial. Pero vaya, realmente creo que fue una editorial que particularmente le tuve mucho cariño. O sea, publicaron cosas. Fue lo responsable de que el manga llegara tal cual a México, con tomos en formato tankobon como los conocemos hoy, como los queremos hoy. Les ganó la ambición, creo que esa es mi perspectiva. Y pues hoy son piezas de colección. O sea, gente que tiene por ahí sus cómics de Viz y que los ha llegado a vender a precios altos, porque dentro de todo tenía sus errores de traducción también, pero hacían un trabajo bastante decente. Así es, esa es la historia más o menos de Trail Beats y de cómo me tocó vivirla, mi carnal. Qué cosas tan feas a veces. Qué cosas, carnal. Yo nada más digo, si un día ustedes tienen hijos, y tienen dos, y uno es muy bueno para algo, y el otro no tanto, y el que no es muy bueno, que digamos, les pide todo el apoyo, piénsenlo dos veces. Sobre todo cuando está su empresa y el trabajo de mucha gente en juego, ¿no? Cuando a la que no lo necesitaba ha hecho una carrera. O sea, Alondra de la Parra es hermana. Yo no sabía que es hermana, ¿sí?, de Mane de la Parra. Yo cuando me quedé de... Pues claro, es apellido de la Parra, ¿no? ¡Hazme el favor! Alondra de la Parra es un talento internacional así impresionante. Y el Mane conduce tanterías en Televisa. O sea, santo Dios. ¡Ay! Sí. Y te digo, lo más triste es que había familias que dependían de ese trabajo. Sí. Y es lo más triste, ¿eh? La verdad. Pero, en fin. En fin, let's move on. Vamos a ver de qué nos toca hablar entonces, carnal. Y espero que salga algo. Este sí es mío. Este sí es mío. Es tuyo. Y según te toca yo hablar de... Ahí te va. Santo Dios. ¿Mi letra está fea? No, dice Comic Mainstream que se esté leyendo. Ah, que estés leyendo. ¡Uy! ¡Rayos! Bueno, dice que se esté leyendo. Creo que no estás leyendo nada de Marvel ni DC, ¿verdad? Pues es que como sabes, miren, pasan los tomos, no es mala onda, me espero un rato. ¿Cuál será el más mainstream que yo esté leyendo actualmente? Híjoles, no sé. Porque no, mainstream no nada más es Marvel y DC. O sea, mainstream no es nada más Marvel y DC. No. Hay otros, Image también. Dark Horse. Ok, mira, ya. IDW. Ya voy viendo. ¿Avatar, tal vez? Sí. Es mainstream, la verdad. Es una licencia de televisión, ¿no? Exacto, es una licencia de televisión, un programa de televisión. A ver. Por cierto, ¿ya te llegó el de Corra? No. Entrega de 2 a 4 semanas. ¿Y tus malditas sean? En fin. A ver, ¿cuál? Ah, mira, el último... Más y muy muy mainstream que leí. Lo más mainstream que leo, de hecho, es Saga. Pues sin duda. Y está Pachón. Y Brian K. Vaughan y Fabian Staples están enojados. O así, bueno, así acabó el tomo anterior. Dice que ya no están tan enojados, pero bueno. Siguen ganando Eisner, ya denle chance a otros. Mira, voy a darle un poquito la vuelta al tema. Más que decir qué cómic mainstream que esté leyendo ahorita, es cómo ha cambiado, o sea, para que vean, ¿cuáles son los nuevos mainstream? Es un buen punto, ¿eh? Porque antes, la verdad, antes sí nada más mainstream era Marvel y DC, ¿no? Sobre todo en México, porque no había más. Exactamente. No, la verdad es que no había... Sí existía Dark Horse, por supuesto. Había algo de Image, pero... Pero la verdad sí existían por default, ¿eh? No era así como que estuvieran... O se vieran muchos planes de crecer, ni mucho menos. Y actualmente puedo decir, por ejemplo... nuevos cómics mainstream que nos han tocado, ¿no? De Image, por ejemplo, sin duda, Saga y The Walking Dead es de lo más mainstream que tiene Image, por mucho. Hay una serie de TV de The Walking Dead, por cierto. Digo, nada más, ¿no? Invincible es muy mainstream. Chulísimo el cómic, eso no lo podemos negar. Claro, claro. ¿Sí? De parte de Dark Horse, por ejemplo, sus licencias son lo más mainstream del mundo. Que es el cash grab y está bien. Pues sí, ya no tienen Star Wars, así que hay que comer, ¿no? Pero han sacado licencias de cosas... por ejemplo, o sea, de videojuegos... World of Warcraft. Muy mainstream. Que los adaptan o los continúan a través de cómics. Y tienen una audiencia también muy grande. IDW no se diga. IDW vive de licencias. Sí. Tiene Transformers. My Little Pony. Y viene un crossover de G.I. Joe más Transformers. ¿Mask? ¿Los juguetes de Mask? Sí, sí. ¿Es en serio? Es totalmente en serio. Ah, cómo me gustaban los juguetes, man. Estaban padres. Me gustaban más que los G.I. Joe. Sí. La verdad. Y los podías intercambiar con las figuritas de los Dino Riders. Sí, claro. Sí. los subías a los dinosaurios y a los otros de los carritos, ¿no? ¡Santo remedio! Yo creo tú hacías crossovers antes de que fuera cool, ¿no? Quiere que me vea más hipster, no se puede. Pues mira, creo que es interesante de cómo... pero a ver, aquí va mi pregunta y eso es un buen punto. ¿Estos cómics se han vuelto mainstream? ¿Por qué se han vuelto mainstream? ¿Por la cantidad de los cómics de este tipo que ya se venden? ¿O por la accesibilidad al medio? ¿O porque simplemente han aparecido otros editoriales que de veras no son nada mainstream? Yo creo que uno es la accesibilidad. Uno. Y dos, que son autores que la gente sigue. O sea, que sigues autores. No sigues necesariamente el trabajo de... O sea, no nada más sigues Batman y Spider-Man y así lo está escribiendo Juanito Pérez, ¿no? O sea, sigues a Brian K. Vaughan, que escribió alguna vez en Batman, que alguna vez escribió Runaways, en Marvel, pero ahora, ¿qué crees? Ahora tiene sus cómics y, ¡ay, mira, tengo esto! ¿No? Ok, eso no lo había visto como punto. Y es la razón por la que muchos van a verlos a las convenciones. O sea, sí, por lo que hacen en Marvel y en DC, pero también los vas a ver por las otras cosas que traen. Me gusta eso, se ha vuelto mainstream también por quien trabaja ahí. Y aquí en México yo creo que ha ayudado dos cosas, Panini y Camite. Y Bruguera cuando estaba. Ah, bueno, sí. O sea, ayudaba mucho porque llegaban este tipo de cómics que y esos autores que no leíamos siempre. Pues que no nos llegaban. ¿No? Entonces creo que eso ayuda también a que sea el nuevo mainstream. O sea, ¿quieres el nuevo Under? Pues está en los webcómics, yo creo. Bueno, en las editoriales muy pequeñitas, ¿no? Sí, sí, sí. After Shockers. Oni Press, más o menos. Y eso, Oni tiene licencias, sí. Tiene Invader Sim. Tiene Invader Sim, tiene Rick and Morty, no manches. Pero también tienes a Brian Lee O'Malley. Que no sé qué tan mainstream pudiera ser Brian Lee O'Malley, ¿eh? O sea, yo digo que sí es. Sobre todo después de la película de Scott Pilgrim, sí, ¿no? Sí es. Y con esto, ¿qué decimos? ¿Mainstream no es malo? O sea, ser mainstream no es malo. O sea, es lo que dicen. Es que se volvió muy mainstream. No, espérate, o sea... ¿No? La calidad no tiene que estar peleada con que sea comercial, ¿o no? No, no para nada. Ya dijimos varios cómics comerciales, muy, muy comerciales. Técnicamente todos los cómics son comerciales. Porque se hacen para vender. Pero vaya, que son más conocidos del público, que son extraordinariamente buenos. Sí, y se venden un chorro. The Walking Dead vende una barbaridad. Vende lo que quiere. Y no es una historia convencional, honestamente. No. Sí, que sí, es interesante todo ese asunto del nuevo mainstream. A mí en lo personal me da gusto. Pues sí, hay más acceso, ¿no? A mundos extraños. Hay más acceso... Hay más interés, porque también eso depende, o sea, obviamente depende de que el público esté interesado y el que existan nuevos cómics mainstream te habla de que la gente quiere ese tipo también de historias. Y por eso existen programas como este, carnal, porque si no... Porque si no, no existirían. Sí, exacto. O sí existirían, pero seríamos muchísimo más marginales, de por sí. De por sí somos marginales. Así que, uf, imagínense. Haríamos este... Seríamos todavía más hipsters. Probablemente haríamos el programa mientras tomamos este trigo orgánico o algo así. Con un techay. Con un techay. Pues muy bien, carnal. Interesante, mira qué, bien, qué buena vuelta de tuerca le diste sí, al asunto. No salió tan mal. Creo que este es tuyo. Bien. Para yo. A ver, tú me dices. ¿De qué me toca hablar? Sí, creo que este sí es mío. Sí, tú no eres tacaño para los cuadritos de papel. Yo los hago muy chiquitos. Un cómic que ya acabó. Alex y Aida. Alex y Aida. Wow. Pues yo nada más leí el primer volumen. Me gustó. La verdad está bastante recomendable. No sabía que ya acabado. Sí, sí. Ya, duró... ¿Ya acabó lo suyo? Ya. 15 o 16 números, algo así. Ok. Sí, fue cortito. Me gustó mucho. Creo que es un... ¿Vieron la película Her? Se puso de moda cuando estaba esa película. Exactamente eso iba a decir. Es muy parecido, pero con Siri, pero con cuerpito. Exacto, o sea, pero ahí sí es corpórea. Ahí sí es corpórea, o sea, es un robotito. Es un chico que su madre, pues ya preocupada de... Oye, su abuela. Su abuela ya preocupada de, oye, pues mi hijo no sale ni en rifa. Pues le compró un robot. Que es un robot, un companion, ¿no? O sea, para que sea, pues, su acompañante, pareja... Los vende como sexto y también en algún momento. Es súper creepy porque nunca te lo especifican. Te lo dejan a tu imaginación. Pero... pero adiós. Pero meten así esa idea, ¿no? Y es un mundo en el cual están a dos pasos del el Robopocalypse también, ¿no? Que no sé si pasó o no, pero se pintaba mucho que había el Robopocalypse. Hablan mucho de la cultura del hackeo. En la red, por ejemplo, buscaban formas de desbloquear el robot, así, algo así como desbloquear el teléfono. Literalmente te metías a los foros. O sea, era llevar ese mundo del ruteo y hackeo de los celulares a la inteligencia artificial. Bastante interesante, la verdad. Gráficamente muy muy padre el cómic, muy bien. Es de ¿no son los hermanos Luna? No. Sí, era nada más Jonathan Luna, y Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, sí, exactamente. Precioso el arte. Un poquito, yo tenía un poco el tema con los rostros que no eran tan expresivos de repente. Era a propósito. Y creo que, exacto, sobre todo en los robots, ¿no? Querían darte esa sensación. El arte es muy limpio, muy prolijo, muy... sin tantas rayitas, paneles muy cuadraditos, muy bien, muy estructurados, porque es como un robot. O sea, te crea esa sensación. Es una combinación muy, muy interesante. Y la trama me parecía muy interesante, muy atractiva. Y yo pienso que si alguien no está con la idea de hacer una serie de TV o una película de eso, come on, dude. O sea, la verdad está escrito como para hacer una serie de Amazon o de Netflix, honestamente. Digo, ya que estamos en el tren del mamey y el aguacate de Amazon, Netflix, Hulu, etcétera, come on, dude. O sea, véndete a alguien, Image. Sí, Image, explain. O sea, hay mucho material, ¿eh? La verdad, la historia se me hace muy imaginativa, muy interesante. Te digo, se parece mucho a Her en algunas cosas, pero esta sí con más toques de ciencia ficción y que puedes explorar temas muy, muy interesantes, ¿eh? Había un tema ahí con los robots militares. Oh, sí. Porque sí había robots militares diseñados. Nunca los muestran, jamás. Pero, los mencionan. Sí, sí. Robots diseñados para matar humanos. Ahí te va. Y que este era como que uno de los grandes miedos de la sociedad de, oigan, ¿en qué momento Porque se supone que se tenían un poco las leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Pero sí. Esos no. Pero es que no era inteligencia artificial. Era inteligencia virtual. Ajá. O sea, que no, que tenían cierto grado de... aprendizaje, ¿no? De aprendizaje, pero nada más. O sea, realmente nada más. Bien eran... no eran autómatas. Eran... como tal eran robots. Los tenías que programar para hacer algo. Uh-huh. Pero la idea también era que debajo de ese... o sea, para que el robot funcionara tan bien, tenías literalmente que dotarlos, programarles una inteligencia artificial que bloqueabas. Uh-huh. El problema era que, pues, que... momento sale esto de control, ¿no? Que realmente nunca pasa. Les voy a explicar un poquito el final porque es muy interesante. Realmente nunca pasa nada de eso. ¿No hay Robopocalypse? No hay Robopocalypse. Bueno, está bien. Porque sería muy... Sería muy fácil, muy obvio. Realmente sí. En lo que se enfocan después es en la batalla legal por los derechos de los robots. Eso está súper interesante. Lo malo es que el cómic se ve que tuvieron que acabar. Creo que Jonathan Luna... No me acuerdo quién de los dos. Si Jonathan Luna o Sarah Vaughan tenía por ahí un proyecto con otras cosas, etcétera. Y tuvieron que cortar el cómic muy de tajo. Qué lástima. Sí, los últimos tres números se van muy, muy rápido, pero vaya. O sea, de cierre los arcos porque ya no hay para dónde, ¿no? Sí, exacto. O sea, tenían otras cosas que hacer, tenían algo más urgente. Ni modo. Ya fue, ¿no? Pero me gustó ese hacia dónde fueron. De, oigan, los robots. O sea, todos sabemos que sí existe. Es que también, ¿no? O sea, sí existe el hackeo. Sabemos que desbloquean la inteligencia artificial de estos. Pues entonces son seres conscientes. Tienen derechos. ¿No tienen derechos? Uh-huh. Y hay una bronca ahí. ¿Soñarán con ovejas eléctricas? Sí soñaban, pero no con ovejas eléctricas. Mira eso. Sí, estaba súper, súper interesante. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo. Se están tardando en hacer una serie al respecto. Mala. Colofón. Kamite, Panini, Explain. O sea, creo que sería una buena licencia para traer. Cortita. Sí, son... ¿Qué? ¿Dos, tres tomos? Creo que son como 18 números máximo. Ponle tres tomos. Son tres tomitos. Sí, órale, listo. Y lo veo con una temática muy ad hoc ahorita al mercado, ¿eh? Sí, o sea, porque también hay mucho de los gadgets y de cómo se conectaban a tu casa y contigo, etcétera. Como ahora. Interesante. Fíjate, curioso, yo creo que ese fue un cómic que salió en una mala época. Muy adelantado, ¿no? Simplemente se adelantó un par de años. ¿Eh? Si hubiera esperado 2 años a que saliera, hubiera pegado mucho más. Lástima. Sí. Pero pues bueno, ojalá que lo veamos por acá y cómprenlo, si no, cómprenlo, sí, o sea, sí, cómprenlo, sí, en inglés, vale la pena. Vale mucho hay la pena. Reediciones ahí de Image a cada rato, ustedes no se preocupen. Está bonito también de eso, ¿no? Sí. A ver, voy un último de cada uno y ya. Listo, carnal, venga. A ver, este es uno de los tuyos. Y dice... ¡Ah, ok! ¡Eso está bonito! Dibujantes preferidos y por qué. Tunas verdes. Dibujantes preferidos. A mí me gustan los dibujantes que les puedo... que hacen... ¿cómo decirlo? Que hacen cosas que están fuera de su zona de confort. Ok. Me gustan los dibujantes que dicen... ¡Oh, Dios! No sé dibujar esto, pero ya... Me ya tocó, ya le entré, pues aquí voy. Me gustan los dibujantes que... que cuando hacen... Dos o más personas puedes encontrar diferencias en esos diseños. No como otros. Me gustan los dibujantes que al momento de diseñar un personaje y le ponen ropa, la ropa se ve como ropa. No como otros. Exacto. O que es de, ching, le tengo que poner una armadura a mi personaje y ahora me amuelo. Tiene que ser el mismo diseño todo el tiempo y se tiene que mover. La armadura se tiene que ver como armadura y mover de diferente manera. Me gustan ese tipo de dibujantes. Dando ejemplos, ¿no? Digo, Fiona Staples, evidentemente, pues, se me hace una de las mejores ilustradoras que hay en estos días. Así es, rápido. Becky Cloonan. Ah, Becky Cloonan, sí. Es extraordinaria al momento de hacer eso también. Paréntesis, les recomiendo una reedición de Drácula de Bram Stoker, ilustrada por Becky Cloonan. ¿Ah, sí? No es novela gráfica, es, o sea, es como novela ilustrada. O sea, algunos dibujos y la novela epistolar de Bram Stoker. Ay, que ese es el... Este es el segundo. Esta novela es el segundo lugar del None More God, por cierto. ¿El qué? El None More God. ¿Ah, sí? Es una broma de Kieron Gillen. Por el asunto de. Me parece que era Baphomet en The Weekend of the Divine. None More God. No había nadie más God. Que después, bueno, después les explico, pero es. Esa broma nació muerta, como buen gótico. Porque el None More God se logró. Con Mary Shelley. Algún día les cuento de ella. Ok, interesante. Bueno, Becky Cloonan, por ejemplo. Becky Cloonan es otra. De los, digamos, nuevos talentos que últimamente he estado viendo, que hay muchísimos y digo, santo Dios, estos son muy buenos. Ahorita estoy siguiendo mucho a una autora, Natasha Altierici. Muy buena, tiene... Hace unos animales... increíbles. Y le encantan los dinosaurios. Me ganó. Los animales se ven como animales y entre animales se ven distintos. Es difícil, ¿eh? O sea, hacer un caballo que parezca caballo y que se mueva como caballo. Ay, la verdad es que no todos lo logran, para nada. Gurihiro me encanta como ilustra. Bueno, ilustran, porque son dos. Sí. Lo suficientemente cartoony para que se te haga amigable, pero con un nivel de detalle impresionante. y muy buena actuación de los personajes. O sea, se mueven y actúan como personajes. Se actúan y mueven como personas, como dentro de los límites de su espacio físico. Sí. Es algo también bien difícil de lograr, ¿eh? Sí, es bien complejo. Entonces eso puedo decir que, digamos, y le estoy hablando nada más de, como que de los nuevos. Hay muchos así de los antiguitos, por supuesto, pero vaya, son los conocidos de siempre, ¿no? Sí, las vacas sagradas. Las vacas sagradas. Y están ahí, y qué bueno, y muchos siguen haciendo cosas. De los que puedo decir que, qué lástima que se nos fue, pues Steve Dillon. Ah, claro. Me encantaba cómo dibujaba. Es ni modo, ¿no? Pero nos queda su trabajo, que siempre va a ser bonito. Ay, ¿cómo se llama el Ilustró Planetary, santo Dios? Ah, John Cassidy. John Cassidy, por ejemplo, él me encanta cómo dibuja. Y cómo mejoró, ¿verdad? Uf, ay, santo Dios. Planetary se nota, Seth Sajig, ¿los tuyos? Los míos, muchos, de muchos tipos, soy muy ecléctico. La verdad hay algunos que son... A la fecha son de los clásicos de los Elders, pero me encanta. Walter Simonson se me hace un gran narrador. Me gusta mucho su estilo. John Bogdanoff también. Ya como más modernos, Bab Starr me encanta. O sea, el estilo tan stylish que tiene Bab Starr de narrar, de diseñar, de presentar las páginas, etcétera, se me hace maravilloso. Sana Takeda, desde luego. O sea, su arte es maravilloso, honestamente. Y de los nacionales, te puedo decir, Rulo Treviño, me encanta como dibuja. Peniche, lo he dicho muchas veces, este chavo tiene para dibujar lo que le quieras poner. Se están tardando en contratarlo. Sí, la verdad. No es porque sea, insisto, no es porque sea mi amigo, la verdad es que su arte es precioso, sí. Ramón Espinosa. También Eric Valdés. O sea, lo reconocemos por cosas muy cartoony. Pero ya se ve las cosas que pinta, o sea, como pintor es magnífico, ¿eh? Por ejemplo, Omar Lozano, que dibujó Ultrapato, wow, también, gran dibujante, la verdad me encanta su trabajo. Digo, por mencionar algunos de aquí, ¿no? Y de otros lados del charco, ¿cómo se llama? ¡Ay! Es la mangaka que hace Saint Seiya Lost Canvas y Lost Canvas Gaiden. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Shoji Teshigori, me encanta su trabajo de Shoji Teshigori. Limpio, estilo muy manga, desde luego, muy comercial del manga, pero se me hace increíble. Está dibujando ahorita un manga de Justice League. Batman and the Justice League se llama. Ay, bueno. ¿Por qué? Pues, o sea, Justice League normal. Sí, ¿por qué? Because it's Batman. No sé, es claro. Como decir Wolverine and the X-Men, es un oxímoron. Sí, es Batman and the Justice League. Muchos dicen que es Batman and his bitches, ¿no? Pero pues. Pero en fin. Depende de quién esté, o sea, si por ejemplo me pones que Blue Beetle y cosas así, ah, sí, claro. ¿Cómo? Ah, sí. No, está la Justice League que va a salir en las películas. Para eso es el manga, la verdad, honestamente. Obviamente, Yukito Kishiro me fascina, o sea, se me hace un gran mangaka. Katsuhiro Tomo de los Elders, honestamente, bastante bien. Masamune Shirui, sus diseños enlatados, también eso es la onda. Muchísimos, Ryan Otley. Ryan Otley, me encanta el trabajo de Ryan Otley. Ryan Otley, se me estaba pasando él, qué mal onda. Ryan Otley, que él solo ha hecho realmente su gran carrera ha sido hacer Invincible, ¿eh? Ahora que termine, no sé qué va a hacer, pero. O sea, si yo fuera Marvel, DC, cualquiera, yo me estaría diciendo, a ver, ¿ya vas a acabar de hacer eso o que ven a hacer algo acá? ¿En qué momento puedes empezar a venir para trabajar para acá? Ajá, exacto, ¿eh? Si yo fuera Image, le estaría diciendo, no te vayas, chico. Aquí tenemos el proyecto para ti. Sí, exacto. Sí, la verdad, hay. Brian Lee O'Malley también, otro estilo mucho más cartoony, mucho más sencillo, pero muy bien narrado, muy expresivo. Y que se ha pulido en impresionante. Horrores. De los primeros, de Lostat, sí, a ¿cuál fue el último que dibujó él? Fue Seconds. Seconds. Enorme diferencia, ¿eh? Bueno, ¿sabes? Aquí se me estaba pasando y es que. Y él sí es, digo, de lo que él haga yo lo voy a comprar, James Stocco. James Stocco, claro. Sí, lo no. Que él haga, yo lo... Es como Final Staples para mí. Lo que él haga, yo lo compro. Sí. Así sea de Alien, sea de Godzilla, sea de Orkstein alguna vez en la vida. Si alguien se acuerda. Sí. No importa, tú dámelo. Sí. ¿Cómo me gustaría que viniera para acá? Mira, me gustaría... Babstar ya vino y no aproveché, pero bueno, algún día. Va a volver a venir. O sea, sí sé que va a volver a venir. Quedó pendiente esa visita. Pero sí, exacto. Como la otra vez, bueno, tuvo que cancelar. Tuvo un problema personal, pero sí. pero ya, quiero comprarle por hacerle, pedirle alguna comisión a ella. Algún día ojalá venga Fallen Staples. James Stockwell también le pido una comisión. Me la entregarán unos 2-3 años. ¿Y sabes de qué le pediría? De Godzilla. De Godzilla cocinando. Y te lo haría. Sí, y sé cómo lo haría. Hasta con su gorrito de chef. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, es esa parte. Sí, se me estaba olvidando James Stockwell. Dios. La onda también es de corte. Adoro. Muy bien, carnal. Y pues, un último mío. Y vamos a platicar de este último. A ver este. Este creo que es tuyo. A ver. ¿Qué dice? Dice. ¡Ah! ¡Oh, Dios! No, es bueno. X-Men de Kia Samilla. ¡Uy! No me acordaba. Yo tampoco. X-Men de Kia Samilla. De las últimas cosas de Beat. De hecho. Con los X-Men, de lo poquito último que salió, ¿eh? Es cierto. Kia Samilla, que él, mangaka, desde luego, ¿no? Fue como de esos intentos de. Señor C.B. Cebulski, ¿qué se le ocurre para mejorar las ventas? Ah, vamos a traer artistas del manga. ¡Va! Y sí, o sea, C.B. Cebulski fue uno de los responsables de llevar aquí a Samilla a dibujar X-Men para Marvel. En los tiempos más o menos que estaba todavía lo de New X-Men, ¿no? De Grant Morrison. Era Uncanny X-Men el título, ¿no? Sí, creo que era. De hecho. Sí. Fue en aquellos momentos en el que Angel estaba medio rarito. Bueno. Tenía su relación con Stacy X, ¿te acuerdas? Ay. Que personaje que salió también de por ahí de la época de New X-Men, ¿no? Cuando Joker no tenía un sidekick, que era un pez. Joker no tenía un sidekick. Que era un niño pez. Y Joker no era parte de los X-Men, de hecho. Sí, ¿no? Sí. También fue el momento, si mal no recuerdo, que Husk, ¿te acuerdas? De esta Paige Guthrie, la hermana de Sam Guthrie, era parte de los X-Men. Y era la relación más así de que onda Warren, que era Warren Worthington y Paige, que Paige era una chamaca, honestamente. Sí, o sea. Sí estaba así como que, oye, ¿qué onda, no? Y Angel, pues ya es un verdulagón, ¿eh? Sí está feo eso. Era su sugar daddy, ¿no? Porque como es de lana, el. Sí está. Sí estaba medio creepy, acá, ¿no? Sí estaba medio creepy, honestamente. Te voy a decir una cosa, la historia no era la gran cosa, ¿eh? No me acuerdo quién escribió, creo que era Joe Casey, creo que era. No sé quién era. Visualmente llamaba mucho la atención. Duró pocos números. ¿Seis, creo? Seis, siete números, creo, más o menos. Te voy a decir una cosa, yo esperaba más. Esperaba mucho más de ver verdaderamente una estética manga en los títulos de los X-Men. O sea, sí el estilo de dibujo era muy manga. Los ojos, algunos encuadres. Pero la narrativa no era manga. No era manga. Eso la verdad es que. Honestamente parecía, era de esas cosas que parecía manga, pero no era lo suficientemente cómic tradicional, cómic convencional de Marvel, para que la gente lo siguiera comprando, pero con la novedad de que era mangoso, o sea, no lo dejaron ser un manga, no, la verdad. No tomaron no se fueron así todo el camino. Sí, no se fueron todo el camino completo, desgraciadamente. Yo creo que, digo, no recuerdo quién era el escritor, honestamente no lo tengo aquí en la cabeza, pero seguramente me supongo, los guiones eran muy de, pues esto pasa, tantos paneles por página, vas, ¿no? No sé qué tanto input pudo haber tenido Kia Samilla de regreso, o si Kia Samilla a propósito lo hizo de esa manera. Pero fíjate que pasó como, por ejemplo, cuando Moebius dibujó Silver Surfer. Con Stan Lee, ¿te acuerdas que fue ese de Parable? Sí, se ve como Moebius y lo que tú quieras, pero el propio Moebius dijo, voy a adaptar mi arte a los colores, al estilo del cómic americano, porque es un cómic americano, o sea, muy muy sabiamente así lo dijo el señor, pero y aún así sigue viendo padrísimo, ¿no? Pero sí se ve diferente de Arzak y otros trabajos de Moebius, no se ve tan Moebius, y creo que Kia Samilla aquí tampoco puede ser tan Kia Samilla. O sea, tuvo que ser un Kia Samilla a la medida. Muy diferente cosas, por ejemplo, lo que está haciendo Shoji Teshigori con lo de Justice League, que es, agarra a mis personajes y haz manga, a ver, dale, o sea, go to town, ¿no? Muy diferente. Entonces, eso es lo único que siento que me quedó a deber. O sea, fue un bonito experimento, pero si lo hubiera dejado ir por todas las canicas, hubiera quedado mucho mejor, ¿eh? Como que también llegó en un tiempo no adecuado, ¿no? En un tiempo no adecuado. Como que era nada más porque, mira, Madureira lo hace así, pues vamos a ver uno que sí haga la de veras manga, ¿no? Y ahorita tampoco se podría porque ya no quieren a los X-Men, así que... Sí, no, ahora estaría Kia Samilla en King Humans. Humans. Sí, no. Que ya no sé qué ha hecho Kia Samilla últimamente, pero... No, le perdí la pista, ¿eh? Pero interesante experimento, pero creo que se ha podido refinar más con el tiempo con otra forma de hacer las cosas, ¿no? Pues ahí está, carnal. Nada mal. Nada mal, divertida, entretenida esta Random House Café, ¿eh? Sí, nos pone siempre a prueba en este tipo de cosas. Sí, siempre nos pone de cómo improvisarle un poquito, ¿no? Pues así es, carnal. Pues bueno, pues la verdad, esperamos que les haya gustado este programa. Si fueron a la plática de Walking Dead, que aún no damos, de hecho estamos apenas... En un ratito más partimos para darla, esperemos que haya salido muy bien. Si los vimos por ahí, nos saludamos, pues un placer haberlos saludado. Si salió bien, qué bueno, si no, ustedes disculpen. Pero pues bueno, pues no queda más que decir, carnal, que verdaderamente este es un mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.